El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todos los viernes, os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña. Y esta noche se acabaron las primeras impresiones, esta noche analizamos Mafia 3. Y en la segunda parte del programa, preparaos porque llega la mierda. Pero antes de entrar en materia, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Estoy preparando la encuesta ahora mismo, me pilláis un poco así. Pero sí, volvemos al tema de Mafia 3. A ver si de esta vez David nos comenta más cosas y podemos tener ya una idea más definida de lo que es el juego. A David le gustó, así que... Unas conclusiones. Y David, el problema es que no te lo pudiste analizar antes porque no te pasaron la copia de prensa con antelación, ¿no? No, más una copia de prensa yo quería con ametralladoras, tío, y con cosas súper guapas. Si no, la quiero. Con, ¿vale? Una edición de prensa de verdad, no de mentira. Con un muñeco. Yo soy un periodista de prestigiosos. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Bueno, como siempre os traigo la actualidad... Estoy deseando saber la conclusión final que tiene David de Mafia 3, aunque ya tengo una idea previa por esas primeras impresiones, pero me gustaría saber qué le ha parecido finalmente el juego ya terminado. Hoy no está con nosotros el señor Gaspar, temas de curro, y el que sí está con nosotros es nuestro peludo amigo, el mono cazoide. Y por supuesto a los mandos de sonido, señor David. Hola. Yo suelo deciros que me parece a mí que os vais a llevar una pequeña decepción. Eso lo avanzo, ¿vale? Un pequeño spoiler. Lo que será el juego. Un beso. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y empezamos con la actualidad, pero antes de que empecemos con las noticias, señor Jorge, encuesta. Pues sí, vamos con la encuesta de la semana pasada, y la semana pasada os preguntábamos que qué os había parecido Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo, el proyecto NX que fue presentado pues eso la semana pasada, y lo comentamos un poco por encima aquí en el Complejo Lambda. Bueno, teníamos varias opciones y tenemos: es la hostia, está bien, no está mal, no me convence del todo, no me gusta, es una mierda, y por último, el mono cazoide comprará 3. Y bueno, tenemos un empate en el último lugar, en el tercer lugar de hecho, que es no me gusta y el mono cazoide comprará 3, con un 7% de los votos en cada caso. Hostia. Luego tenemos un superempate. Un momento, fracaso histórico del mono cazoide. Del mono cazoide. Sí, sí, el mono cazoide no ha convencido en este caso. Son durísimas declaraciones para el mono, pero tendrá que aguantarse porque no siempre se gana. No todos los días es fiesta aquí en el complejo Holanda. Bueno, en segundo lugar tenemos otro empate, un empate de 4 categorías que son, con un 13% de los votos, es la hostia, está bien, no está mal y es una mierda. Eso tiene un 13% en cada caso. Y la gran ganadora, con un 33%, es no me convence del todo. Parece que la gente todavía tiene dudas sobre esta Nintendo Switch. Y bueno, es normal porque todavía no se ha mostrado todo lo que trae. No sabemos realmente mucho de ella, más allá de su función, por así decirlo, híbrida, ¿no? Entonces, pues hay que ser pacientes, hay que esperar a que nos den nuevos detalles. Al final, el troll de Gaspar parece que tenía razón con el tema de pantalla táctil. Por lo visto es multitáctil. Bueno, ya hablaremos de eso. Ya se hablará en otro programa. Bueno, y vamos con la encuesta de esta semana. Y esta semana, como no podía ser de otra manera, pues la encuesta va sobre Mafia. Y os preguntamos, ¿qué juego o saga mafiosa os gusta más? Tenemos muchas respuestas. La primera es Saga Mafia. La segunda es Scarface. La tercera, El Padrino. La cuarta, Hotline Miami. La quinta, Sleeping Dogs. La sexta, GTA Vice City. Porque ya... Hombre, GTA suele tener así algo de mafia, pero Vice City es, por así decirlo, el exponente de la mafia. Bueno, el 3 GTA también podría valer en este... Podría entrar en este apartado, pero bueno. Luego tenemos la opción Otro. Y por último, al mono cazoide le gusta recoger los fardos de coca repartidos por el mapa. Mono cazoide en sus viajes a Colombia con el cártel, pues le gusta recoger los fardos. Bueno, este es un guiño a GTA, fardos GTA 3, de, ¿eh? Pero en mono cazoide, a diferencia de recoger fardos de cocainum, recoge fardos cocainum de plátanos, ¿no? No, no, no, no, no, no. De coca, que esto es un homenaje, como decía GTA 3. En todo caso, Oscar, ahí faltó una. ¿Cuál? Bueno, está la opción otro. Oficinas de Tony Cars. Uf, eso, esas declaraciones son muy duras. Yo, no, no, de Capcom, yo, bandejas de coca. No sé si atreverme. Lo habíamos comentado, de hecho. Oye, ¿has metido a Yakuza, por curiosidad? No, mira, se me ha olvidado. Y aparte me encantan. Es que no, hay tantos juegos. No valgo una mierda, me piro. Lo cierto, encima fue idea tuya. Lo cierto, joder, tío, qué asco. Esto lo dejo caer, ¿eh? Pero a lo mejor lo dejo caer y se cae el suelo y nadie lo coge. Daría para un especial Mafia, ¿eh? Con tantas sagas potentes ahí. Lo dejo caer. Sí, pero hoy no veo un poco ácidos de más. Esto va la cosa pinta mal y aparece la cosa pintando mal. ¿De qué coño va esto? La gente está viendo muy arriba. Me refiero a un especial sobre juegos de Mafia, pues con todas estas pero sagas de Mafia. Con el primer no sobre Mafia la, solo, no sobre ¿no? la saga Mafia. Con los mejores de cada saga. Pero con el juego estrella de cada con saga. Ah, bueno, eso sí. La saga GTA. Pero la saga GTA tendrá otra un cosa. Especial propio. ¡Va! ¡Mierda! ¡Mierda, hombre, ya! Mierda, ¡parar! Solo un secreto. Gilipollas, callaros ya. Es solo un secreto, joder. Vamos a continuar con el programa. Nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar hablando de un mod. Un mod porque es un mod muy especial. Porque amigos, la semana que viene, bueno, esta misma semana, el domingo, de hecho, domingo día 30, sale el nuevo mod Brutal Doom, que es el Brutal Doom 64. Es un mod basado en el juego de Nintendo 64, pero es un remake, por así decirlo. Es un remake de este juego, pues de basado en el juego original de id Software, que ya sabéis que... acabaron haciendo un port para Nintendo 64 que no era igual que el Doom original de id Software. Y bueno, este juego incluirá todos los niveles originales del juego con mejoras gráficas y con todas las mejoras brutales que caracterizan al mod Brutal Doom. Y por otro lado, pues va a traer novedades, va a traer material desechado del juego original, va a traer niveles extra, nuevos enemigos, etc. Saldrá este domingo para su descarga gratuita desde el portal ModDB y, bueno, según su creador Sergeant Mark 4 comenta que irá añadiendo actualizaciones a este juego con material extra. Yo voy a hacer unas declaraciones muy duras. Doom 64 a mí no Me gusta. Imposible, David. Joder, Víctor, imposible. Entre comillas. Tú ya sabes perfectamente cómo es un 64. Ya sabía. Es que este es más. Este juego se ve muy bien, ¿eh? O sea, me refiero. Este juego, el Brutal Doom 64. Yo el otro día puse un 64 aquí. Aquí. Y hay un nivel que a mí me flipó. De hecho, después os lo podría poner. Me flipó. El juego se veía de puta madre, es verdad. Los enemigos eran muy guapos y los enemigos seguían siendo sprites, ¿no? Pero a mí es un Doom que no me gusta. Es que no parece un Doom. Diseño de mapas, el diseño de las armas, es todo nuevo. Eso sí que lo tiene. El esfuerzo es todo nuevo. Pero el diseño de las armas tampoco me gustó una mierda. Es verdad que con este Brutal Doom, pues el juego irá a 60 frames o a 120, irá de puta madre, súper fluido, podrás hacer un montón de cosas. Pero la esencia, digamos, base del juego, a mí no me gusta. Joder. No me gusta. Parece un Quake 2 con gráficos de sprite. Es un poco más de espíritu. Algo parecido así, Víctor. Que no está mal. Lo que pasa es que no es Doom. No es Doom. Y aparte no solo eso. Y también lo que me jodía de un 64 es que después de haber todo acabado sus 30 putos niveles o 30 y pico, resulta que para llegar al boss final tenías que conseguir una especie de tres llaves súper secretas. Solo tres llaves, ojo, ¿eh? Tres llaves distribuidas por los niveles, de forma, digamos, pues muy a mala fe. A mí eso también me jodió bastante. Claro. Yo si yo al final de un juego quiero llegar al final y se acabó. No lo ibas a encontrar una puta aguja o un pajar, que es lo que te pedía el juego, básicamente. No me gustó, joder. Así que a mí este mod me podría interesar por morbo. Pero en realidad, por ejemplo, el mod de Doom de PlayStation, que también está en Brutal Doom, eso sí que es la puta hostia. Porque añade las mejoras también técnicas de PlayStation y añade también su genial banda sonora. En todo caso, te voy a decir una cosa, David. A mí nunca me gusta tampoco el Doom 64. De hecho, creo que lo comentamos, que no era de nuestros favoritos en el momento en que hablábamos de estos juegos. No son malos juegos. Doom 64 en absoluto. Lo que pasa es que no parecen... Le falta chicha para ser un Doom. Pero en todo caso, Brutal Doom, David, 64, la verdad es que tiene muy buena pinta. O sea, tiene buena pinta. El problema es que Brutal Doom no hará ningún retoque de los niveles. No, pero todo exactamente igual. Lo que pasa es que meterán añadidos y a lo mejor, pues como la dinámica de juego está cambiando, pues realmente es mucho más violento, más brutal y todo hace más daño, etcétera. Pues supongo que lo disfrutarás de otra manera. Bueno, te daré una oportunidad de todos modos, por supuesto, pero ya os digo, que quede claro. A mí Doom 64 no me gusta, joder, no me lo regaléis, ya lo tengo, entre vale, cosas. Dave, y ahora, hablando de Brutal Doom y tal, ¿qué opinión, así, en términos generales, te merece esta vertiente de mods de Doom? A ver, yo en su día me vicié mucho Brutal Doom. Os hablo a lo mejor del año 2010, seguramente, 2011, por ahí. Y a mí, la verdad es que lo que jugué me pareció pues brutal, nunca mejor dicho. Es decir, todo el tema, la violencia está hiperbolizada hasta el extremo. El maníde, por ejemplo, tú podías saltar, lo cual a veces rompía un poco el juego, porque había cosas que de primeras no podías acceder a ellas, y con el tema de poder saltar y poder, digamos, abarcar mucho mejor los niveles, rompí un poco la esencia de Doom. Pero me parecieron algunas mejoras que, joder, que hacían que la experiencia fuese pues ultra gratificante, sobre todo el nivel de violencia, ¿eh? Sí, luego, claro, a partir de ahí ya le perdí un poco el rastro. Es verdad que hace poquito lo volví a retomar y volví a probar cosillas y me volví a impactar. Pero también te digo una cosa, Víctor, al margen de eso, que me parece impresionante lo que han hecho con Doom, yo soy clásico, yo quiero el Doom como da pelo normal. Yo lo veo, David, mi perspectiva es que, a ver, a ti y a mí nos gusta el Doom sin edulcorantes. Exactamente, ese es el tema. Pero es como una especie de forma original de jugarlo. Para mí es como otra vertiente aparte, que es disfrutable, pero a su modo. Exactamente, únicamente. Es otra visión de Doom. Y claro, por ejemplo, el tema de recargar las armas, por ejemplo, la escopeta, tenías que recargar los cartuchos, cuando claramente en Doom no había que recargar ningún tipo de arma, ¿no? Si había que recargar, el marine ya lo hacía automáticamente. Entonces, claro, son mejoras que se añaden, mejoras que quizás pues son más típicas de los tiempos actuales. Y es lo que dices tú, es otra visión de Doom, pero yo me quedo con lo clásico. De hecho, hay una versión, David, modeada con las armas del Doom nuevo. Del Doom nuevo, sí, eso lo vi hace poco, efectivamente. Y bastante mérito, porque sacaron ahí un gráfico que es tal cual arma nueva. Y incluso ahí creo que hicieron el primer nivel de Doom, también lo traspasaron a Brutal Doom, tal cual, ¿no? Bueno, imitándolo más o menos. Hay una fauna increíble en el tema de mods de Doom y tal. Es una comunidad muy rica, además. Y ya te digo, a mí el que más me gustó es el Doom de... el mod de Doom de PlayStation, porque añade las mejoras gráficas que tenían iluminación esta versión, la banda sonora, niveles exclusivos de PlayStation, como por ejemplo el nivel discoteca y demás, y la verdad es que es la leche, es la hostia. Muy, muy buen trabajo, desde luego, sí señor. Mística canción. Bueno, pues vamos a hablar de Rayman, porque Michael Ancel, creador de la saga Rayman, subió una imagen esta semana del prototipo para Super Nintendo. ¡Oh, Dios! Ahora que está de moda, pues la podía mandar, ¿eh? La subió a Instagram, el prototipo que existe, subió la imagen y es la versión más morbosa de la historia de Rayman porque nunca salió. De hecho, pero estaba muy avanzada, ojo. ¿Viste cómo estaba el cartucho, tío? El cartucho que aún no era cartucho como tal. ¿Era qué? ¿Era la placa? Estaba, nada más. Estaba la plaquita del cartucho, sí. Yo lo único que vi fue la imagen del monitor, ¿no? Que sacó una foto y tal, y era una pasada, porque era un Rayman con gráficos un poco inferiores a la versión de PlayStation, pero que joder, se veía de puta madre el juego, funciona de puta madre. Más el tío dijo, uff, encontré esto, yo creo que lo sacó de su cajón de dildos y de mierdas, sí. Y dijo, aparece aquí este cartucho Super Nintendo, ¿qué será? Y al puto Rayman, qué cabrón. Y además comentó que les había costado mucho, pero habían conseguido que el juego corriera a 60 FPS en Super Nintendo y que habían hecho un juego muy interesante. Pero bueno, al parecer el proyecto se acabó trasladando a PlayStation y a Sega Saturn, creo recordar, sí. Más que nada porque pues el cambio generacional pues obligaba a lanzar contenido en las nuevas consolas. Aún así, Michael Ancel sugirió, dijo textualmente, a lo mejor deberíamos hacer una versión de Switch de esto. De este Rayman. De ese puto Rayman. De este Rayman, sí. Me parece una sobrana gilipollas, pero vale. A mí me encantaría. No, yo le ofrezco una cosa. Y daría mucho morbo. Yo le ofrezco una cosa a este señor Ancel, que seguro que escucha este programa, porque este programa lo escucha todo Dios. Termina esa versión de Super Nintendo, cabrón. Termínala y véndela. Claro, claro. Pero No, lo que está vendiendo es una cantidad de humo brutal. Bueno, aparte sí, de eso. Pero, tío. Termínalo y véndelo. Hacer hoy en día un juego como ese. No es lo mismo que hacer un Rayman completamente nuevo, ¿no? Entonces, me refiero, ¿qué es viable? Es viable con una inversión mínima. Y yo creo que el tío, pues, decidió echar la caña para ver si la opinión pública empujaba y sus jefes. Sus jefes le dejaban hacerlo. Hacer un crowdfunding. Termina el puto Super Nintendo. Ese ya está acabado, por fortuna. El puñetero Rayman, tío. A mí me daría mucha ilusión ir a la tienda y comprar un juego de Super Nintendo nuevo. Sería de puta madre. Sería cojonudo. Pero bueno, tío. Ojo. Creo que hay varias comunidades, ¿no? Que venden juegos nuevos de Super Nintendo, nuevos porque los están haciendo sí, hoy en los día. Adaptan a... Entonces, sí. A lo mejor deberías indagar en ese mercado porque igual te encuentras cosas interesantes. No, claro, ¿no? Si ROMs que los adaptan a cartucho. No, vale. Pero no solo. Claro, ROMs, pero de juegos creados nuevos, ¿eh? Claro, claro, sí, no tiene lo que estás diciendo. No, pero, a ver, al margen de eso que sé que existe, a mí me haría mucha ilusión ver. Que por Rayman, cierto, ha pasado, sí. ¿Eh? De hecho, Dreamcast tuvo un juego pues en el año 2007-2008, ¿no? Incluso más tarde, no me acuerdo ya. Que esto realmente en mercados como Japón sí que se suele hacer. Se sacan juegos así a destiempo. Pero a mí me haría mucha ilusión ver un juego de Super Nintendo así, tío. No, a mí me parece muy bonito ver a la gente de Ubisoft tropezando siempre con la misma piedra. Es decir, cuando va a salir una consola de Nintendo es la hostia, pero después se cri, cri, cri, cri. Hacen la desbandada. Sí, sí, sí, no, me parece bonito. Joder, en ese tiempo, Oscar, Super Nintendo lleva mucho tiempo en el mercado. No, yo me refiero... les acusen no, de joder, eso. Me refiero ahora, que pasó con sí. Wii, con Wii U y con... Sí. Y está pasando con Switch, que desde Ubisoft al principio, antes de salir o incluso los primeros meses, nos encanta la consola en cuestión, pero después... Oscar, tío, tú eres un traidor de mierda. ¿Por qué? Eres un Nintendo asqueroso. O sea, ¿por qué? Vamos a ver, Ubisoft que es la única que se indigna a lanzar joder, cosas. Por eso digo que joder. Me parece bonito. Ya, tío, pero después cri, cri, cri, cri, porque las máquinas no funcionan, tío. Bueno, Wii a nivel de ventas funcionó. A ver, otra cosa es otra cosa. Bueno, Wii U, yo te hablo de Wii U. ¿Cuántos juegos lanzó Electronic Arts en Wii U? Puf, pues así... Bueno, Mass Effect y Need for Speed Most Wanted, ¿no? Ubisoft, FIFA 13. Ah, bueno, FIFA 13. Ubisoft lanzó muchos juegos. Sí, Ubisoft, Wii. Sí. Lo que pasa es que no de lo que tú ya quieres. Ya con todas las secuelas de Just Dance ya hay cumplen. Los Assassin's Creed, los Watch Dogs, con esa lluvia también hecha. Pero tío, oye, si la consola no acompaña en ventas, pues no. Bueno, en este caso, al ser más portátil que otra cosa, yo creo que sí acompañaron las ventas. Bueno, no sé, en fin, yo estoy parcialmente de acuerdo con Oscar, tío. Parcialmente solo. Bueno, vamos a seguir con un producto de Nintendo. Un producto que ha entusiasmado a todos, que es Nintendo Switch, la nueva consola. La llamada NX. NX evoluciona a Switch. Y bueno, ¿qué? Según Tatsumi Kimishima, presidente de Industrias Nintendo, darán nuevos detalles, detalles definitivos, detalles conclusivos y contundentes de la máquina el 13 de enero. El 13 de enero, bueno, es una cosa que comentábamos la semana pasada, que muy probablemente en enero se dieran ya detalles para calentar el ambiente un poco para marzo. En cualquier caso, 13 de enero se darán detalles, darán la información de la consola, que son fecha de lanzamiento, definitiva, precio y los primeros juegos que verán la luz en la consola, porque tiene mucho que anunciar. También ha dicho que hay muchas funciones de la consola que no han anunciado en el vídeo, funciones especiales que nos van a sorprender, algunas de ellas de hardware, otras de ellas de software. Para reproducir cartuchos de Super Nintendo. Y que tienen que ver con internet. ¿Quién sabe, David? Y también ha dicho que habrá una gran gama de accesorios, en parte refiriéndose al tema del Joy-Con, de estos mandos y tal, que tendrá una gran gama de accesorios esta consola. Por otro lado, Eurogamer ha afirmado que la consola contará con pantalla multitáctil de 6,2 pulgadas. Sería la primera consola de Nintendo con pantalla multitáctil. Esto lo afirman de manera categórica los de Eurogamer. Han dicho que tienen una fuente muy fiable. La misma de Oscar. También te digo una cosa. Si llega a ser táctil y no es multitáctil, yo creo que es que estamos en un punto ya tecnológico que a Nintendo, exacto, le tiene que salir más caro hacer pantallas táctiles simples, sí, que capacitivas. Es que, verdad, es que bueno, pero no. A Nintendo le cuesta mucho adaptarse a las tecnologías. No te digo modernas, digo en uso reciente. O sea, si fuese por Nintendo ya se seguirían usando cartuchos y máquinas a vapor. Vuelve el cartucho. De hecho, no solo se queda aquí, sería una pantalla multitáctil de 6,2 pulgadas, 720p de resolución y, según comentan, es muy posible que el Joy-Con derecho tenga un sistema de infrarrojos. Un sistema de infrarrojos que nos permitiría, cuando tenemos la pantalla, digamos, la... ¿Cómo se llama? La tableta metida en el dock. En la base, pues nos permita servir de puntero para sustituir a la pantalla táctil. Ese sistema de infrarrojos. Un poco como el mando, no igual, pero similar al mando de la Wii, ¿no? Es interesante, pero bueno. Eurogamer dice que esto es verdad, que es fijo, pero no hay comunicado oficial, así que os recomendamos que lo toméis como lo que es un rumor. Que conste que Eurogamer filtró todo el tema de consola híbrida y toda esta mierda. Deben tener una buena fuente. De hecho, dicen que es la misma fuente. O sea que podemos tomar estas cosas como, al menos, como cosas serias. No, a ver, el 13 era el 13 de enero, ¿verdad? Ese es el día en el que saldremos de dudas. Es decir, el vídeo este de la presentación estuvo bien, fue impactante en ciertos aspectos. Conceptual. Efectivamente, pero nos dejó con muchas dudas. Hombre, claro. Yo espero, deseo y supongo que se cumplirá, que todas estas dudas serán disipadas. Hombre, pues en esta conferencia directa o lo que sea. Es que yo creo, Oscar, que en esta ocasión ya habrá un tío con la máquina en la mano enseñándonos las cosas. Sí. Además, dentro de la dinámica de Nintendo, en los directs en los que ha presentado hardware, recordemos los nuevos modelos de 3DS, por ejemplo, cosas de estilo, siempre han sido, en cierto modo, minuciosos, mostrando cada una de las partes de la máquina. Todos recordaremos, por ejemplo, también los unboxings de Iwata, célebres en el aspecto de que mostraba con minuciosidad pues cada parte de la consola, ¿no? En todo caso, lo que quería comentar, joder, cuantos más años pasan, hacemos esto, estamos pendientes de las noticias y tal, más podemos leer los pasos de la industria. Porque fijaos que lo que decíamos el otro día era, no, ni de coña, en el mercado navideño van a limar los días al máximo para pasar las navidades y luego, ¡pa!, toda la información de repente. Justo después de la cuesta de enero. Y fijaos que justo después de la cuesta de enero, justo después de Reyes, es cuando ellos anuncian que hacen su conferencia. Bueno, si este primer toque ya lo dieron en su día, con la presentación conceptual. Sí. Ya sí, es el primer toque de atención. Ahora viene... Exacto, ese es el hype. Pero ellos no se joden la Navidad, porque saben que hay que vender muchas 2DS, 3DS... Y Wii U si se puede. Yo creo que Wii U ya lo dan por perdido. A mí me da la impresión, la verdad, de que Nintendo, en esta ocasión, está siendo mucho más cauta que con Wii U. Da la impresión de que están siguiendo un orden un poco más estricto para mostrar información y para aplicar el hype en pequeñas dosis. Sí, hombre, yo, pero yo, porque, yo lo puedo entender, ¿eh? Porque cuando también creo, Wii U fue un error. Pero es que Wii U es la consola y la nota diferenciadora es el mando. Una vez enseñas el mando, vale. Pero yo creo que Switch va a tener algo más que la diferencia, aparte de que sea una consola híbrida o una portátil que se pueda enchufar a la tele. Pero yo quiero decir que en la época de Wii U, Nintendo venía de Wii y eso era la puta fiesta. O sea, era un fiestón. Y yo creo que Nintendo está en un modo de... Mira, da igual que nos hicimos una mierda en una caja, que esto nos lo van a comprar seguro. Nintendo, en esa época, hizo un Sony. Cuando Sony lo petó con PlayStation, dijo, da igual, PlayStation 2, a 80.000 pesetas. Da igual, la gente va a comprarlo seguro. Y la gente no es tonta, aunque lo parezca. No es tonta. Nintendo, yo creo que tuvo un concepto de sí misma demasiado elevado. Me parece que esta caída del Olimpo, a lo mejor, sí, de las ventas de sobremesa... a ellos les ha servido en cierto modo para hacer autocrítica, porque fijaos que ha habido muchos cambios de política en ellos. Por ejemplo, se acabaron las conferencias en el E3, solo directs desde entonces. Se acabaron las cuestiones de eso, esa clase de anuncios rápidos, improvisados y tal. Se han centrado otra vez también en el jugador clásico de ellos. No digo el jugador clásico en general de videojuegos, me refiero al jugador clásico de ellos. Se han centrado en los first party porque no les quedaban más cojones. Y en cierto modo, pues han potenciado, y esto sí que es verdad, lo que saben hacer mejor, que es el tema de las portátiles. O sea que yo creo que a lo mejor un poco de madurez les ha venido bien en esta caída. Hay que recordar que Nintendo, cuando presentó Wii U o cuando sacó Wii U al mercado, venía de vender más de 200 millones de consolas con DS y Wii. O sea, hombre... A ver, sí que se sobraron un poco, pero es normal que vinieran subidos también, porque ese nivel de ventas me parecía demasiado bestial. Sí, quizás demasiado, sobre todo parte de Wii. No seré yo que diga que no se lo merezca. Dios, o sea, me libre, tú imagínate, pero... la mesa de Miyamoto, montaña de coca, prostitutas, sí, barcos... Cocainum. Esa máquina de imprimir billetes, que es ese meme famoso de Iwata y Miyamoto. Sí, sí, desde luego. Pero bueno, luego ibas a las tiendas de game y demás y había Wii de segunda mano a patadas, tío. Bueno, pero... El cementerio de Wii que... Se ven ahora también, pero es lo que pasa siempre que una consola vende un montón. Por ejemplo, PS2... Aún se siguen viendo a día de hoy a patadas. Y PS1, mira, mogollón, Oscar, tío. Oscar, hay muchísimas. Wii, tío, yo conozco gente que en su puta vida tocó una consola. Es cierto, es cierto. Que, no sé, que no sabía que era una consola y como podías jugar al tenis con el mando, Wii. Conozco gente así a dolor, tío. Incluso en mi propia familia. Acojonante. Y Nintendo triunfó. ¿Qué pasa? Que luego mantener ese mercado es complicado. Claro. A lo que iba. Es hostil. Es muy hostil. A lo que iba, me interesa el precio. Bueno, el precio yo creo que 300, 400 por ahí, no creo que suba de ahí. Pero sobre todo el catálogo de salida. Ay, eso de y ojo, a lo mejor hay sorpresas en eso, ¿eh? Porque... Te ahí, te sale un golum, sí. Porque cuando las declaraciones de Kimishima, presidente de Industrias de Nintendo... Nintendo Industries. Pues el tío decía, los juegos, hablaremos de los juegos que van a salir con la consola. Más de uno. Y otra cosa importante. Todos recordamos hace un tiempo a Donkey Kong hablando para los medios y también, no sé si había sido alguien de la división japonesa también, diciendo que no les iba a pasar lo mismo que con Wii U, que se esperaba que lanzaran con su nueva máquina muchos juegos. Pero si precisamente el mejor momento de Wii U fue su salida. No, pero ellos dijeron que de salida, o sea, en esa época se decía que el proyecto NX de salida iba a tener muchos juegos de salida. Y también dijeron que no se pasen, que yo tengo un top en la cartera. Habían comentado eso. Que iban a mantener una regularidad, porque Wii U tuvo altibajos. No, Wii U tuvo bajos. Vale, pero me refiero a que dijeron que iban a mantener una regularidad de lanzamientos importantes para evitar lo que les había pasado con Wii U. Y bueno... Yo me acuerdo, antaño, cuando yo era un crío, cuando salió la Sega Mega Drive, la jugada de Sega, yo creo que Nintendo debería hacerse un Sega en este caso, porque sacaron el bundle Mega Drive con Sonic, y eso fue la puta fiesta, eso fue lo que hizo que Sega despegara. Un fiestón fue el bundle. Tiene que haber un juego desequilibrante, tiene que ser el Zelda, en este caso, tiene que haber un bundle con Zelda o, en su defecto, con un Mario, para que eso arranque. Mirad, a mí esto de estas promesas de no, vamos a hacer un catálogo que sea más regular. A mí eso me recuerda cuando le dije a mi madre, mamá, nunca más me volveré a masturbar. Mentira. Mentira, o sea, de verdad. Básicamente por una cosa. Antes os dije lo del catálogo. Para mí es fundamental ver qué catálogo hay. No solo por juegos de Nintendo, que Nintendo sacará sus juegos, eso por descontado. Quiero saber qué third parties le dan apoyo y con qué juegos sobre todo. Yo te digo, vale, es la prueba del algodón. Yo te digo uno ya. Skyrim. No, joder, Capcom, Skyrim 2. Y Capcom con Monster Hunter, pero vamos, ese es segurísimo. Se me suda la polla, ese para ti. Ya, pero ¿qué os iba a decir? Dutes BFG Edition. Yo estoy seguro de que si Splatoon sale de inicio con la consola, por lo menos en Japón, lo va a reventar. Y Gaspar se la comprará. Porque Splatoon en Japón lo petó en Wii U y lo petaría más si hubiera más copias y más consolas a la venta. Es un juego de calamares. Porque, tío, no, es que además es que se agotó totalmente. Sí. Se agotó. Pero, subía de precio Wii U en Japón el pack de Splatoon. Es que, ¿sabes por qué es eso? Sí. Porque los jugadores japoneses no probaron Team Fortress. Bueno. Y les gusta jugar a la marca blanca de Team Fortress. Pero si Steam en Japón lo peta, tío. No lo peta una mierda, tío. Steam en Japón. ¿Sabes lo que tienes que hacer para comprarte un PC en Japón, tío? ¿Eh? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ver hentai. Tienes, mira, si quieres comprarte un PC de gaming en Japón, tienes que, no sé, tío, que pedir un permiso al gobierno o algo así, ¿sabes? Y esperar 30 días a que... Eso será una de las Coreas, Jorge, no en Japón. No. En todo caso, una cosa sí que es cierta. Los tíos más frikis de Steam, más coleccionistas enfermos, sí, de Steam están en Japón. Pero son muy pocos, pero que tienen mucho. Son muy pocos, pero que tienen todo. Son como Donald Trump. Pero David, todo lo que sale en Steam. Sí, ya lo ves. Y si yo, por ejemplo... El Resident Evil Remaster, que tiene una lista de peña que se lo acaban en X horas y demás. Los japos, tío, están siempre ahí. Pero David, te digo que hay gente, hay japoneses que lo tienen todo. El catálogo entero. El catálogo entero de Steam. Entero. Juegos por juego. Más de 10.000 juegos, David. Más de 10.000 juegos. Hombre, a mí eso me cuesta creerlo, Espera. Porque hace poco vi la lista de los más top level. Verídico. Y es cierto que el primero es un japonés, se llama Palm Desert. Te da pero envidia. Pero después no es todo japonés. Claro, hay envidia, un alemán ahí metido. Pero en mi top hay varios, joder. Te dan envidia los japoneses. Claro que tengo envidia. Tú imagínate, Jorge, tú imagínate, tío, que tengo tanta pasta que doy asco, ¿vale? Que soy como Donald Trump, pero multiplicado por 1000. Que tengo tanta pasta que es ofensivo, incluso la gente me odia. Yo puedo decirle a Valve, mira, te doy 2 millones de dólares. Calderilla. Con la condición de que cada juego de Steam que salga, me lo das en mi cuenta. Pero llega un momento en que esos 2 millones ya no llegan. Pero, bueno, yo pago lo que sea. O 10 millones. Una cifra simbólica. Imagínate qué rollo es que esa gente lo que tiene que hacer es, todos los días, mirar qué juego sale y dice, hostia, que tengo que comprarlo, que si no, no los tengo todos. No. Yo soy un rico de estos asquerosos que no quiero mover un puto dedo. Juego nuevo que salga, lo quiero mi puta vida. No, pero es que te digo una cosa. Le podrías pagar 30 alguien, juegos al día en Steam, por lo menos. Le podrías pagar a alguien un sueldo al mes para que te haga las compras. Es que claro, tú piensas, David, en el tema de que si tienes que comprar 10.000 juegos, o sea, aunque tengas la pasta, el tiempo que tienes que invertir en comprar todos los putos juegos es brutal. No tienes la mente de un rico, tío. Un rico no compra para disfrutar, compra para posturear. No lo entiendes, tío. No lo entiendes. Da igual, igual no juega nada. Igual juega buscaminas de Windows. ¿Qué más da? Es postureo, es que la gente vea mi puta lista de juegos. Lo tengo todo. Y lo tengo antes que tú, incluso. Mira, tío, es una hostia. Yo tengo más de 500.000 de juegos en Steam. Sí. Y me cuesta a veces un carajo buscar cosas. Tengo categorías, tengo que ordenarlo, no sé qué. Lo tengo todo. Y hay un buscador. Tú imagínate la lista de ese tío. Que cuando se le abre Steam, se le peta el ordenador. Es que ni siquiera buscará nada. Tú y yo somos mierda, somos plebeyos. Somos plebeyos, las ofertas de Steam. Los ricos, tío, no compran las ofertas de Steam porque eso rebaja el caché. Bueno, tengo aquí la lista de top level de Steam. No, pero un momento, hay una cosa buena para desarrolladores independientes que nos estén escuchando. Ya sabéis que por lo menos un tío seguro que os la compra el juego. Exacto. Porque algún japonés degenerado o algo así os lo va a comprar. Bueno, el tema es que el jugador que os decía antes, Palm Desert, que es japonés, ya no va primero. Estuvo durante un montón de tiempo de primero y ahora hay un tío que le saca 90 Seguro niveles. Seguro que es ruso. Pero tú estás hablando de niveles. Niveles, que los niveles se consiguen haciendo insignias, pero también comprando juegos. Sí, pero a lo mejor y este tío, eso no quiere decir que tenga todo el catálogo. No, Steam. Pero este tío, la última vez que lo vi, mira, te voy a decir lo que tiene. Creo que eran 2.000 o 3.000 juegos, una el cosa así. El valor de su cuenta, mira, es tiene 3.258 juegos. Pero a ver, pon el filtro de gente que da asco. Y verás cómo salen los tíos con más pasta. Sí, tío, son ricos, tienen que ser ricos, ¿sabes? ¿Sabes? A esos tíos no les hace falta ir a comprar el Corte Inglés para sentirse ricos. Realmente ya son ricos. Realmente le pone el valor de su cuenta, que son $34,977. Por cierto, ¿sabéis? Esto no es una coña, hablando del Corte Inglés. Madre ¿sabéis mía. Que en Inglaterra van a sacar una cadena de tiendas que se llama The English Cat? No es coña, no, joder, The English Cat. Y el Corte Inglés reclamó, porque no quiere que esa marca exista. Te quería contar una cosa. Tú si fueras rico, nivel Donald Trump, como estábamos imaginando nosotros. Nivel Donald Trump, pero multiplicado por millones de riqueza, ¿vale? Sí. Tú querrías tener, evidentemente, todo de Steam para decir, yo tengo Steam, yo me acabé Steam. Exacto. Querrías hacer eso. Pero lo que quiero decir es, ¿sabes que para hacer eso tendrías que montar una empresa, no? Una empresa que fuera conseguir Steam de David.sl y tener gente currando todos los días que te hiciera las insignias, que te hiciera... Tú pones la pasta infinita ahí para que ellos vayan gestionando la cuenta y tal. Pero tendrías que pagarles pasta, un sueldo, para que te lo vayan haciendo. Porque si no, no sé cómo lo harías. Pero eso no tiene mérito, tío. Ojo, y daros de alta en las redes sociales. No, bueno. Que trabajen. No puede... A ver, yo, sinceramente, esa no es mi idea. Mi idea es darle a Steam una cantidad de pasta ingente y que ellos hagan todo. Quiero que Valve trabaje para mí. No sé si me explico. Pero a lo mejor le haces eso y Valve dice... Bueno, te pueden dar una cuenta a nivel gordo. La cuenta a nivel gordo es tienes todos Steam desbloqueados. Ya eso, está, has ganado la partida. Ahí está el tema. Tener una cuenta de Steam mejor que la de Gaming World. Imposible. Mejor que él, imposible. Pero además, puedes tener equivalente a él. Tú siempre serás plata, él será oro. ¿Sabes por qué no puedes tener la colección de Newell? Porque él tiene en vida real todos los cuchillos top del Counter Strike. Y no solo eso, también te digo otra cosa, David. Lo que gordo te da, el gordo te quita. Pero, ¿os dais cuenta de una cosa? Problema, tío, es que sí. Que él puede jugar. Él puede jugar a todos los juegos de Steam. Y aún encima es rico. Pero es rico y no tiene que gastar pasta en videojuegos, porque ya lo tiene todo. Es cierto. ¿Os dais cuenta de la ventaja que es eso? ¿En qué gasta la pasta de Newell? En cuchillos, porque no tiene que comprar juegos, tío. Hombre, está bastante hermosote. No, no necesita comprar juegos y dices, pues, ¿en qué mierda me gasto la pasta? Pues yo qué sé, cuchillos. En algo tengo que gastar, porque juegos no puedo comprar. Aparte que juega los juegos en modo desarrollador. Aparte, he montado una empresa de estas de cocina, algo así. De porque cocina, tenía que ver con cuchillos. ¿Tú una empresa de cocina? Sí, sí, de cocina de esta de... Gourmet. Cocinan cosas raras, gourmet y tal, sí. Madre mía, Dios santo. Había que hacer un especial de Gabe Newell, solo de Gabe Newell. No, yo creo que, tío, va un día tal, le hace gracia y mira, te lo compro por 10 millones. O sea, ¿Por qué dice, total, no tengo que comprar juegos? Exacto, no gasto en eso. Total, juegos no compro, así que... Es rico y es gamer. Seguimos. Bueno, pues nos vamos... Como una noticia que es antigua, pero yo quería comentarla como noticia de la semana. Noticia de la semana, David. Ah, vale. Aunque es antigua. Como dijiste ya eso, ya me distraje. Sí. Pues eso. Amigos, tenemos, y esto solo me gusta a mí, pero me encanta, nuevos detalles de Sonic Mania. Hostia. Sonic Mania. El nuevo juego que va a destruir... Todo lo que conocíamos, Jorge, va a quedar destruido. Va a destruir Sega también. Jorge, y un nuevo orden mundial llegará. Espera. ¿Eres un verdadero fan de Sonic? Mucho. Sí. Menos de Sonic 3D. Y la época 3D de Trospido tampoco soy fan. Pero eres un fan de Sonic, ¿no? Dile que no, te va a tener un fan de comprarme la edición coleccionista. ¿Te vas a comprar la edición coleccionista de Sonic Mania? La verdad es que me interesa mucho. Pero si no la compras, eres un fan de mierda. Ya, pero si vale mucha pasta, no me voy a gastar tanta pasta en una puta edición que va a quedar. Eres un fan de mierda. Es un Sonic encima de una Mega Drive. ¿Qué más Oscar, coño quieres? Este va a ser el Sonic 4 de verdad. Sí. Bueno, déjame explicarlo porque esto tiene mucho. Sonic 4 no existió. Y además vamos a hablar de esa edición coleccionista porque yo creo que le puedes dar varios soul points, David, porque es una buena edición. No, eso cosa mía, vale. Bueno, yo te lo digo porque... Oíste. Es hostia. Es verdad. Hostia, que solo vale 69 pavos la edición coleccionista. Dólares. La compro. Un tema, David. La Soul Edition... ¿Tú te acuerdas que estaban los soul points? Luego está... El Soul Point Extra que le puedes dar, que es excepcional. Sí. Y luego hay una mención especial, no algo así. No había una distinción adicional. No, pero se puede inventar. Da igual, tío, esto va a sobre la marcha. Es que te estoy viendo muchas veces con 3 soul points, pero no está llegando algo que sea la mención especial que merece ese cuarto soul point definitivo. No, no ha salido Sonicom. Yo es que creo que ese soul point, ese cuarto soul point, lo hay que guardar muy bien para soltarlo cuando sea debido. En resumidas cuentas, yo me saco soul points de cualquier sitio, de esa lata de monsters si hace falta. Yo creo, David, que ese cuarto soul point es uno mismo. Es pues la esencia del ser humano. Entonces cómprate tú esa puta edición y tú lo valoras. Te doy la capacidad de hacerlo, tío. Te cedo mi sección durante dos minutos. Si te pasas. Pero, y una cosa, si se queda en mitad de la frase y tal, se jodió. O sea, se acabó la sección. Bueno, vamos a hablar de Sonic Mania. O Sonic Mania. Que bueno, este juego fue anunciado en julio. Pero en julio estábamos de vacaciones. Y la verdad es que no pude traer la noticia hasta hoy, que bueno, como hay alguna novedad, pues he decidido traerla y darle pues el puesto que se merece en esta sección de la noticia del día. Bueno, este es un juego que anunció Sega aprovechando el 25 aniversario de la mascota. Anunció este juego y anunció otro que a todas luces, no dijeron el título, pero a todas luces parece Sonic Generations 2. Pero lo curioso es que, bueno, ya sabéis que Sonic Generations fue un exitazo, pero lo curioso es que a la gente pensó, que le den por culo al Generations 2, déjame este, ¿no? Porque este juego, amigos, es un juego basado... se podría decir que es una continuación de Sonic 3. Un juego basado en los juegos de 16 bits de la mascota de Sega, los juegos de Mega Drive, la buena época, por así decirlo, de Sonic, cuando molaba, cuando todavía no se metía cocaína. Antes de que Sonic pegara el estirón. Sí. Y bueno, en esta época, pues ya sabéis, terminó con Sonic and Knuckles, Sonic 3 and Knuckles, ese proyecto tremendo, y luego se pasaron a las 3D, bueno, llegaron más cosas, pero pues quedó la saga de Sonic en 2D en segundo plano. Bueno, pues en este nuevo juego recupera los gráficos clásicos, pero aporta ciertas novedades. Una cosa interesante es que, bueno, la gente al principio pensaba que este juego era un remake de varias cosas porque aparecía la fase de Green Hill. Pero bueno, la fase de Green Hill, según han comentado, es simplemente pues un homenaje. De hecho, la han modificado y tal, han metido contenido extra en esta fase. Y es un homenaje, porque el resto de fases son completamente diferentes. Ya han mostrado varios y esta semana han mostrado un tercer nivel que está basado en una zona western, en un ambiente pues desértico. Parece pues de Estados Unidos y que la verdad es que tiene un aspecto muy bonito y unas mecánicas de nivel muy chulas. Yo tengo una puta pregunta que le haría a Sega. ¿A qué coño viene el nombre ese de Sonic Mania? Eso es lo que pienso yo. Es un homenaje a... Pero tío, ¿no sería Sonic 4 un nombre un poquito más... algo más canon? Sonic 4, de y hecho, debería poner entre paréntesis abajo, de verdad, esta vez sí. Sí, es. Exacto, porque el Sonic 4, a mí me gustó Sonic 4 episodio 1, pero el episodio 2 fue un despropósito, la verdad. La verdad es que el era 2... curioso verte defender aquel episodio 1. El episodio 1 es un buen juego, ¿eh? Es un juego muy bueno, y yo me lo acabé varias veces, de hecho, me gustó mucho ese juego. Pero el episodio 2 es un despropósito. Es que claro, el episodio 1 ni siquiera es un juego. Es una fase. No. Una fase, una mierda. Una fase grande. Son como... A ver, ahora no me acuerdo cuántos niveles eran, pero... Yo creo que eran... 6, como mucho. 4 zonas de 3 fases cada zona o algo así. Bueno, más la zona bueno, final. Sí, va, era un no juego bastante mal, completo. Sí. No, lo que pasa es que el episodio 2 metieron a Tails, pero era un juego en el que era muy sencillo avanzar. Era un juego muy fácil y además un diseño de niveles muy pobre y tal... Va, un poco cutre. En cualquier caso, este juego lo están desarrollando varios desarrolladores a la vez, que son Head Canyon, que son... Bueno, se llama Simon Thumbly, alias Stealth, que fue el tío, uno de los tíos que hizo mogollón de mods de Sonic y que lanzó un motor gráfico para hacer mods de Sonic. El motor gráfico que emulaba al de los juegos de Mega Drive. Que esto nos puede parecer muy sencillo, pero... Realmente, Sega era muy hermética con su motor gráfico. Habían conseguido algo muy difícil en Mega Drive y nunca llegaron a desvelar cómo era realmente, ¿no? Y este tío pues consiguió emular algo parecido en PC y empezó a sacar pues juegos fan de Sonic. Luego tenemos a Christian Whitehead, que también sacó un montón de mods y juegos fan. Y luego el estudio Pagoda West Games. Lo curioso es que los dos primeros, este estudio era un estudio de juegos de móvil, con juegos similares a juegos de velocidad como Sonic, pero lo curioso es lo de estos dos tíos, ¿no? Que llegaron a destacar en la escena de Mothers y Sega decidió contratarlos para hacer el juego, porque al final ellos, de la gente que hay en el mercado, era la gente que más experiencia tenía haciendo juegos de Sonic. No, y no solo eso, dijeron, mira, tío, hace 20 años que no sabemos hacer Sonic, por favor. No, de hecho, les licenciaron el motor que os dije que el tío creó y tal, Sega lo licenció para poder hacer porque, este juego. Porque ya no se acordaban de cómo se hacía. Porque la verdad es que esta gente, pues, no solo son buenos haciendo la copia, ¿no? La copia de Sonic, sino que además aportan cierta personalidad en los diseños de niveles, las mecánicas, etcétera. Porque este juego no es un simple refrito, como comentaba, sino que trae niveles nuevos, trae habilidades nuevas para Sonic y trae una dimensión un poco más amplia. Bueno, por supuesto es un juego para nostálgicos, pero ya os digo, es una gran noticia que vaya a salir este juego porque podría abrir pie a volver a hacer una subsaga de Sonic en 2D. Para, no solo para los nostálgicos, sino para los que disfruten de un buen plataformas. Y que ya sabéis, pues que todavía hay pie a introducir novedades y más cosas en este género. Así que, genial. Y bueno, a raíz de esto, la semana pasada empecé a jugar otra vez ahí a Sonic 2, la verdad. Y creo que quiero reafirmarme lo que decía en el programa pasado, de que me gusta más el 3, ¿no? Porque me he sacado las esmeraldas, ¿no? Y me he dado cuenta de lo manco que soy jugando a Sonic. O igual es que antes era muy bueno o antes no me daba cuenta, pero es que cuando se transforma en invencible Sonic, no soy capaz de controlarlo. Yo no sé, no controlo a Super Sonic y me caigo. Me caigo, Víctor. Tío, ¿pero cómo es posible? Porque además, en Sonic 3, por eso digo que es mejor, porque Sonic 3 es un juego redondo. Es perfecto, no tiene nada, ningún problema. En Sonic 2, cuando tienes los 50 anillos, saltas y ya se transforma, ya la mierda. En Sonic 3 tienes que hacer doble salto. Así no te transformas sin querer, ¿no? Porque es que en el 2 te transformas nada más saltar, estás en una fase en la que hay todo precipicios y mueres. Aunque tengas el invencible, mueres porque te caes, tío. Porque resbala, o sea, es... Pero a ver, Jorge, la inercia, eso depende ya de... De skill, sí, de la habilidad, sí. Pero, tío, no. Yo sigo prefiriendo el 2, ¿eh? A mí me gusta más el 3. Me gusta más el 3 por lo que digo, porque es más redondo. Y bueno, la verdad es que no han anunciado todavía el tema de las esmeraldas en este Sonic Mania. Y estamos los fans expectantes, ¿no?, de lo que vayan a decir. En cualquier caso, ya os iré comentando más detalles de este juego. Este juego sale en primavera de este año y, como decía Oscar, tiene una edición coleccionista que es la hostia. Trae una figura de Sonic con la base. La base es la Mega Drive. Luego trae un cartucho de Mega Drive, tamaño cartucho, que si lo abres, tiene dentro un anillo. El anillo es de oro. O de algo que parece oro. Yo digo que es oro. Yo digo que parece oro. Es oro, David. El oro no es. ¿De qué cago el moro? Y bueno, te trae el juego y no sé qué más trae. Coño, trae juego trae? De puta madre. El código lo trae en código digital. Hombre, claro, es que el juego es digital. Pero bueno, aún así... Te compras la edición por los juegos. Realmente, ¿se puede reservar? Compras la figura. Se puede. Yo creo que en Amazon. Sí, de hecho, en Amazon ya se puede. En Estados Unidos la hay. Y en Europa anunciaron que la iban a sacar. Así que se supone que se puede reservar. En Estados Unidos vale $69. Es un precio muy competitivo en dólares. Sí. Dólares americanos. No confundir con canadienses. Es muy interesante. Porque es un buen precio. Teniendo en cuenta pues que trae la figura, que trae el anillo, que el anillo es de oro. Ojito con eso, es de oro. Y todo eso, no sé. La verdad es que me tienta. Y ya está, ya acabé mi sección. Oscar, foro. Allí voy. Dabuno comenta Mafia 3, uno de esos títulos que me ofrece la posibilidad de pasar un rato divertido sin tener que jugarlo. Y pone un vídeo, pone aquí el titular del vídeo de YouTube, Mafia 3 Quality Control. Os podéis hacer una idea ya de lo que va. Battlemaniac 1. Hola, pues yo a pesar de los bugs y optimización me lo voy a terminar, ya que la historia parece ser buena. Por cierto, ¿alguien me pasa el enlace correcto del chat? Porque no doy entrado en él. Bueno, vale. Realmente es complejo Holanda, ¿no? Simplemente. Sí, almohadilla complejo con la almohadilla. Holanda. Almohadilla complejo Holanda. Y tienes, para poder acceder a un chat online, pues solo tienes que ir a nuestra página web y en la pestaña de chat, pues ya tienes ahí fácilmente cómo acceder. De hecho, hay unas instrucciones incluso. Poposki dice: hola, Lamdianos, deseando escuchar vuestro análisis y de paso os doy la enhorabuena por los 300 programas, ya que no pude la semana pasada. Y en lo referente a la Switch, me gustó, la pillaré el primer día como todas las portátiles de Nintendo. Bueno, deja una especie de viñetas de Son Goku y Vegeta haciendo una fusión y tiene algo que ver con Nintendo, podéis echarle un ojo. Denis el Azul, buenas Doom, un fin de semana más. Listo para escucharos una vez más en lo que ahora es vuestra mansión del vicio videojueguil. Decidme cuánto vais a cobrar por la entrada, que si un día voy a Galicia querré entrar, aunque no me dejéis tocar nada. Y os compraré una camiseta de Yo estuve en el estudio Lambda 1. Habría que hacerlas también. Por cierto, me he enterado que DreamWorks ha hecho una película sobre Gaspar. De hecho, la película se llama Trolls. Joder, pobre Gaspar, lo están quemando con esa mierda, ¿eh? ¿No serán los trolls estos? Son los trolls del tesoro. Sí, son los trolls míticos. Yo tenía muchos, me encantaban. Hostia, con ese pelazo. Sí. Eran estos de verdad, tío, no la mierda del Señor de los Anillos. No, los trolls son los de David el Gnomo, tío. David, este... Joder, son como los trolls del... Ah, no, no son. Este lugar es exclusivo. Nah, pero 50, aquí... euros por, 50 euros por entrada está bien. O sea, ¿te rebajas a 50 euros por entrada? Sí, de chica, 15. Sí, sí, está bien, ¿no? Es un precio simbólico. Simbólico. Sin ánimo de lucro. Simbólico, sí, eres. Sí, nada de medio. Todo va a una ONG. La ONG de comprar más juegos, ¿no? Exactamente. Don Peste comenta: hoy han empezado las ofertas de la castañada Halloween en Steam. Bueno, aquí sería Samhain. Ya sabéis que el Halloween se inventó en Galicia, solo que se llamaba Samhain. Y era una fiesta pagana muy chula. Que Cervantes es gallego. Lo inventamos nosotros. Sí. Ojo. Sí. Que con las coñas hay mucha influencia de los celtas que viajaron a Irlanda. Sí. Por supuesto. No lo estoy diciendo de broma. Yo no lo digo de coña tampoco. Y pregunta qué nos vamos a comprar. Leí un libro de historia sobre el tema y ojito, Es que Halloween es gallego con otro nombre. Lo hemos inventado nosotros. Con eso, Como bueno, todo. Mejor me callo. Sí, hay ciertas diferencias que no son muchas. Sonero 84 dice: buenas noches, gente. De momento no me interesa mucho el Mafia 3. Paso de dejarme la pasta en él. Ya lo pillaré en alguna oferta de Steam de 75-80%, que son las buenas. No, de 100% mejor. Que vaya bien el programa y buen fin de semana. Postdata, si voy a Coruña, ¿me dejaréis entrar en el Museo del Vicio? 50 euros. Traeré mujeres rubias y drogas duras. Bueno, este pasa gratis. Cada uno 15 euros. Estás en plan Gaspar, No, joder. En plan agarrado que te cagas. Soy un empresario. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el sábado pasado tuvo mucho éxito el tema de los... de las imágenes que se subieron, se viralizaron en internet, ¿no? Se viralizaron. Hubo cientos, millones de personas que lo vieron y dijeron, hay un nuevo santuario. O sea, hay gente que ya está peregrinando al Estudio de Aranda 1 por la promesa de los videojuegos perdidos, ¿sabéis? Me parece de puta madre, pero 50 euros la entrada. Undercore comenta: un aspirante a mascota del programa. Y es un perrito de peluche con la cara que parece el mando este Transformer de Nintendo Switch. Hombre, podría ser la mascota del mono cazoide. O sea, la mascota. PHF Ceramic, los mejores juegos sobre la mafia son los de fútbol y los Call of Duty. Pagar cada año por ellos se puede considerar extorsión. Cualquier FIFA. Sí, sí, sí. Poposki comenta también: yo lo que espero de la Switch es que saquen una versión Joy-Con con la mítica cruceta de Nintendo, o por lo menos que la vendan aparte para los veteranos. Y hasta aquí el foro por ahora. Y apunte rápido porque en Foroactivo han cambiado las URLs de los foros. Y a partir de ahora, damas y caballeros, ya no somos complejoanda.foroes.net, ahora somos complejoanda.foroes.org. complejoanda.foroes.org. Después de este apunte, señor David, ¿qué música nos vas a poner hoy? Pues tengo remixes de Doom bastante guapos. Pues cualquier música de Doom es la hostia, así que vamos con música de Doom. Volvemos con Sol y no Sol. Thank you. No hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el no sol. Y seguimos aquí en el complejo de programa de radio sobre videojuegos, independiente que, como sabéis, podéis escuchar todos los viernes en radioabatetodos.com y, por supuesto, desde también nuestro canal de twitch.tv, que es el complejo de todo junto. Nuestro podcast se puede descargar de tres maneras, desde complejoalanda.com, desde iTunes y desde iVoox. Estamos en Steam, somos el grupo de Complejo Alanda, estamos también en PlayStation Network, somos el grupo de Complejo Alanda, Facebook, lo mismo... En Twitter somos @complejoalanda y tenemos canal de YouTube donde subimos vídeos adicionales a nuestra actividad aquí en el Estudio Alanda 1. Podéis ver esos vídeos en el canal El Complejo Alanda TV, todo junto. También tenemos un chat en IRC Hispano que utilizamos durante los directos. Y el chat es Complejo Alanda todo junto. Tenemos conectados ahora mismo a Ángel. Bono, los 60 euros mejor invertidos. Que sea, una referencia a la NES. Yo creo que es a Mini, Mafia 3, edición coleccionista. Ah, sí, este PHF Ceramic, el cabrón ese, expúlsalo. Bonoban abraza la palabra game. Tenemos también a Capitán Remastered. Tenemos a Carmack Ficha por Gazpacho. Lo tenemos ahí, ¿eh? Está a puntito. Tenemos también a Dabuno, Denis el Azul, Ducha, Ern Solid, Gaspar está en la premiere de su peli. Joder, tía, ahí toda esa. Madre mía, toda esa. El pobre, lo están quemando. Se joda. Gaspar juega menos que... que Alcácer. Que Alcácer. Hola, Calix Vidal. Hola, soy Mafia 3, arréglame. Tenemos a Javi Orsio, a Mamá Bethesda, me ha castigado sin jugar. Tenemos también a Quiero una Surface Studio, a Retanchoas, The Lyric, Toraz, Yo creo que hoy salían Titanfall 2 y Zermoon. ¿Ha salido Titanfall 2? No tengo puta idea, tío. Me asuda. Joder, macho, me la suda completamente. Eso que tengo un muñeco ahí. No, pero en serio, es de esos juegos de ahí. No sé, tío, es que son tan, me está indiferente. Es como cuando salía el juego este juego de que era de los primeros exclusivos de Xbox One, que salía de Rubius, joder, ¿cómo se llama? El Sunset Overdrive. Es que me asudó tanto cuando salió ese juego, me dio tan igual. Es uno de esos lanzamientos. Siempre pasa. No hay un lanzamiento de esos que son triple A y tal, pueden tener 109, pero que tú dices, buah, es que me asudó a un nivel increíble. ¿Sabes qué juego se le asudó a Oscar, Víctor, que nos hace daño? A ver. El Doom. Ah, bueno, pero ¿por qué Oscar no juega Oscar a juegos de violencia extrema? Bueno, pero Oscar tuvo problemas en la infancia. Qué hijos de puta. No, a mí me la suda, yo qué sé, los Gears of War, los Halo, los Forza, todos estos de color verde. Es porque ahí no puedes ir agachado, tienes que ir a saco. Es mentira, es mentira. No, me compraré Doom, joder, pero cuando lo vea a un precio que me interese. No, eso no vale. Joder, Oscar, estuvo a 20 euros en PC, ¿eh? ¿Dónde? Bueno, sí, pero... Por ahí hubo ofertas en el año. En plan CDK y pista. Yo esa mierda no la quiero. No, creo que en Steam, me parece, claro, no llegó a estar a algo así. Es para suda. No estoy seguro. Pero tú por honor. Tienes que ir a la tienda. Aunque igual a 20 euros tú dices, mira, te doy 50 más. Por el juego lo merece. Sí, y ¿te quiero, acuerdas? Quiero que me perdones por no comprarlo de salida, joder. David, ¿con qué juego te había dicho que si lo sacaban yo le daba el doble de dinero? E igual que a 3, efectivamente, igual que a 4. Que yo decía sí. Que a Blizzard le diría, mira, Blizzard, por las molestias, 50 pavos más. Pues eso con ID Software. O sea, ID Software, manteniendo este nivel, yo ya Software diría, mira, ID Software, ¿quieres 100 pavos? Te doy 100 pavos por el juego. A ver, ahora Doom está a 35 euros en físico. No es un mal precio para pillarlo. No, es un precio muy malo, tienes que pagar más. Sí, exacto. Es un precio horrible. No le hace justicia, Oscar. Te voy a comprar mierda de oferta, tío. Cómprate bueno, el juego. Señor, la mierda. Señor David, ¿solo tiene sol? Sí, bueno, hoy traigo solo cosas de la gente. Yo he dicho, vete a la mierda, David. Tú no hagas nada, hostias. La gente aportó cosas y me parecen interesantes. Además, tengo una cosa. ¿Cómo explicarlo? Es un sol que continúa. Un sol segunda parte. No, perdón, un sol segunda parte. La continuación. Pero, ¿la continuación de otro sol? O no, la continuación de un sol. Una segunda parte. ¿Pero es un sol o un no sol? Uno sol, perdón. Ah, es un no sol, o sea, es algo negativo. Pero segundas partes nunca fueron buenas. Pues esto eso es significa para bien o para mal. Es decir, ¿este no sol supera al anterior o es un no sol que no es tan bueno como el anterior porque no puede superar la primera parte? ¿Tú qué piensas, Oscar? Que si no es un Bobby Kotick, a mí no me interesa. Y una pregunta, David, ¿el título cuál es? ¿No Sol 2 la venganza? ¿O la guerra de dos clones? Sol manía, como el nombre de Sony. ahora hablando en serio. ¿Os acordáis en su día que os hablé de Christian, que tuvo un problema con la tienda esta, que era, creo que era base.com? ¿Os acordáis, verdad? Sí, lo tengo aquí. Bueno, él me mandó un mensaje porque escuchó nuestro programa. Él, en este caso, escuchó el 10-3. Ojo, ya 10 temporadas, madre mía. Y este hombre, bueno, ya sabéis que lo mostramos aquí, explicamos su problema. Él había comprado un juego, apareció un problema con la mensajería, reclamó. La tienda se hizo la loca, no le hizo ni puñetero caso. En fin, pasaron de lo olímpicamente y él manifestó pues ese problema que tenía para que la gente, pues, en fin, supiese qué podía pasar si compraba en esta tienda. Hubo respuestas de la gente. Hay gente que decía, no, pues yo he comprado en base.com y vaya de puta madre. Bien, yo voy a decir una cosa y creo que es una lanza a favor de Christian, ¿vale? Y creo que además es algo de sentido común. Vale, ahora voy a hacer un Mr. Obvious del libro. Lo normal es que las tiendas funcionen y que todo vaya bien. Eso es lo ordinario, lo normal. Quieren vender, tienen compradores, tú compras, le das tu pasta, te dan la mercancía y todo es contento. Es una transacción mercantil de libro, de puta madre. Pero, la calidad de una tienda también se mide cuando algo va mal. Exacto. ¿Y bien cómo reaccionan frente a eso? Vale, ahí también se ve la calidad de una tienda. Y en este caso, Christian tuvo un problema y ese problema al final lo solucionó, pero tuvo que insistir demasiado tiempo en ello, ¿vale? ¿Entendéis? O sea, hay una diferencia muy grande entre una tienda que cuando algo falla, porque puede fallar, ¿cómo te tratan? ¿Cómo afrontan ese problema y qué solución te dan? Y luego están las tiendas que sudan los cojones de lo que te pueda pasar. Y yo te pongo un ejemplo de buenas praxis dentro de eso, ¿no? Pues por ejemplo, mi tío compraba mucho en la tienda Coolmoth. Compraba elementos de pues para montar ordenadores y tal. Pues alguna vez le fallaron con algo de envío, o se lo enviaron muy tarde, o cosas así. Y él escribió su queja formal y tal. Le pedían disculpas y le mandaban siempre algo. Pues toma una camiseta o discúlpanos, fue un error. Porque mi tío también se gastaba mucho dinero en esa tienda. Se gastaba dinero de manera muy habitual. Pero lo mismo en Extra Life. En Extra Life también. Toma una camiseta o te compensamos el envío o alguna cosa. ¿Entiendes? Ahí es cuando se nota que una tienda, lo que dices tú, está a la altura y solventa la cagada. Porque realmente, como dice David, lo normal es que funcione, pero si no funciona, que te traten bien y que te solucionen el problema. Exactamente. Y ahí es donde se nota la diferencia entre una buena tienda y una mala tienda. Exactamente, Jorge Oscar. De vez en cuando, por Twitter, se pueden ver mensajes de usuarios que se quejan de que, bueno, los envíos no les llegan o ciertos problemas con ciertas cosas. Y cuando tú ya ves que en Twitter la tienda en cuestión no hace acto de presencia ni va a hacer acto de presencia, ya piensas, bueno, pues está jodido el chaval o lo que sea. Porque si la tienda ya, cuando te la estás criticando y además con razón en público, ni siquiera se molesta en ver qué le ha pasado a esa persona en cuestión, pues a mí ya me huele mal. Efectivamente, Oscar. Efectivamente. Bueno, voy a leer el mensaje de Christian. Dice lo siguiente. Hola, estas últimas semanas no he podido seguir el programa en directo. Me he puesto al día con el post-podcast, empezando con el 10-3, en el que hablas de Minosol. Solo para darte las gracias. No hay que darlas, Christian. Gracias a vosotros por enviar material para esta sección. Y de paso comentarte cómo acabó el tema. Unas semanas después de hablar contigo, finalmente me reembolsaron el dinero. Casi 3 meses después. 3 meses después. La y porque el tío insistió, madre. Vamos, lo que no está escrito. Claro, después de ponerles una reclamación a la oficina de consumidor europea, nombrarles por las redes sociales, entre otras cosas. O sea, Cristian dijo, me toqué los cojones, pues yo los toco más. Vale, que es también la medida que puedes hacer. Aún así, bastante poco profesionales a la hora de la resolución. Si no llego a ser tan insistente con reclamaciones y redes sociales, no se iban a molestar. Pensaban que me cansaría si se irían de rositas. En resumen, un cachondeo. Con Zabi me había pasado algo parecido, pero con una solución sin tener que llegar a este extremo. No vuelvo a comprar más en una tienda de esas. Gracias por poner el conocimiento. En mi caso, siento haber tardado tanto, pero por temas laborales llevo una semana sin poder seguiros los viernes. Un saludo y felicidades por los 300 programas. Gracias a ti, Cristian. Pues en fin, así se ha visto el tema. 3 meses. Es que el problema es que tengas que insistir, cuando ellos ya de base tendrían que tener un sistema para el que tú, con quejarte una sola vez o dar a conocer el tema una sola vez, ellos ya pusieran en marcha todo el proceso. Es muy lamentable, Oscar, Estos tías tendrían que tener un sistema en el cual, cuando alguien le pasa algo concreto, claro, en plan, la mensajería falla, no te preocupes, ha fallado. Y solución inmediata. Es que el simple hecho de que poner un mensaje en Twitter y que esta gente, el que lleve la tienda que sea, se ponga en contacto contigo y se moleste en saber lo que te ha pasado, eso ya es un indicativo. Es un indicativo y de hecho, al usuario que se ha quejado le da cierta esperanza de que su problema se solucione más pronto que tarde. Es que es muy fácil tener a los usuarios contentos, coño. O sea, y además eso da buena impresión, la gente toma nota. Claro. Pero en fin, parece que hay gente que se empeña en que su negocio vaya de puta pena. Si no, no me lo explico. Pero en fin, vale, esa es otra cuestión. Vamos con otro mail. Me encanta el nombre de este usuario. Se llama Dinosaurio Gigante. Dinosaurio Gigante, genial este nombre, tío. Me parece la hostia. Dinosaurio Gigante. O sea, un dinosaurio si es grande de por sí, no, este es un gigante. La hostia, tío, de verdad, me encanta este nick. Oscar, cámbiate de nombre, tío, vete al registro civil y cámbiatelo. Hay interferencias, joder. Sí, son los móviles. Pues el mío, mejor me caigo la puta boca. Dice, ¡hola, Bono! Os escribo aquí a última hora mientras escucho vuestro programa. Debo decir que este mensaje me llegó cuando estábamos haciendo el especial 300, pero no lo pude leer a tiempo. Bueno, además ya estábamos en otras, ya estaba Víctor finiquitando el asunto, ¿vale? Os escribo para hablar del fracaso de Wii U y del porqué de su fracaso. Esto seguro que le interesa a Oscar muchísimo. Está muy atento, Oscar. Yo pienso que uno de sus factores condicionantes, aparte de la poca información por parte de Nintendo de explicar el concepto, yo me entendería que lo explicaron de puta pena, ha sido de no sacar juegos como Metroid, un Mario Galaxy, joder, qué buenos son, eso lo puso entre paréntesis, un Zelda exclusivo, un Pokémon revolucionario, no la decepción de Tournament, un Animal Crossing, un Barbie nuevo, bueno, eso no. ¿Qué pensáis vosotros de esto? ¿Nintendo perdió la fe en Wii U a pico de lanzarla? Un saludo y seguid así. Que sois todos unos cracks y transmitís vuestra pasión de una forma acojonante. Bueno, gracias, Dinosaurio Gigante. Me encanta tu nombre, tío. Te vamos a darte un premio por ello. Pero 50 euros la entrada, ¿eh? Bueno, joder, hemos hablado tanto de Wii U, Oscar, tío. ¿Por qué ha fracasado Wii U? Yo creo que es una mezcla de cosas. Sí, creo que también es un cúmulo de factores. Primero, es verdad, primero no saber explicar lo que era Wii U. Yo recuerdo la primera vez que Wii U, que todos pensamos que era un addon para Wii. Uh-huh. Primera cagada gorda, además. Incluso el nombre en sí mismo, hay gente que ya lo asociaba a Wii, como si fuese, insisto, un extra de Wii, y no se planteaban que era una nueva consola. Es más, yo recuerdo una anécdota cuando Wii U llevaba ya 2 años en el mercado, de ser testigo directo de gente, bueno, de gente en este caso padres, que iban a preguntar si Wii U, que era Wii U, si un mando para Wii, una consola nueva. Aún no lo sabían. Indicativo de que algo ha fallado. Llegar a los usuarios, que tengan claro lo que es, incluso para la gente que no tenga ni puñetera idea, ¿no? Si no, la jodes. Algo tan cutre como Wii 2 hubiera funcionado mucho mejor. Pues sí, es casi, la verdad es que sí, Wii 2, ya todo el mundo sabe que es una puta secuela de la máquina original, ¿no? En vez de ponerte a inventar nombres extraños, ¿no? Segundo, yo siempre lo diré, y Nintendo ahí me ha fallado, a mí más me ha ido fallando bastante tiempo. Es verdad que con Wii no fue así, porque Wii fue una consola que atraía al éxito, atraía a las compañías, pero yo, de verdad. Y con yo con Switch espero que esto cambie. De verdad, Nintendo, céntrate más en hacerle caso a las third parties, ¿vale? Darles incentivos, darles facilidades para que trabajen para ti. Yo entiendo que los juegos de Nintendo exclusivos son muy llamativos y ya te aseguran una porción de mercado, pues de una manera casi diríamos automática, ¿no? Pero yo creo que el equilibrio de una buena consola es aquella que tiene exclusivos de calidad y también tiene catálogo third party. Yo creo que eso es lo perfecto. No plantees tu consola Nintendo como un complemento a otras, no. Tiene que ser una consola autónoma, que funcione por sí sola, que no requiera el complemento de otra, ¿vale? Y tercero, yo creo que también, aparte de la falta de sagas míticas, ahí falta un Metroid, creo que el Zelda nuevo debió salir antes, ¿vale? Y no los remaster de Wind Waker y Twilight Princess, que están muy bien, pero no dejan de ser juegos ya conocidos. Pero más juegos y sobre todo con una regularidad más patente, ¿no? Es decir, que no tengas que esperar 3 meses o 4 que sea un juego de Nintendo que merezca la pena, ¿no? Antes ya habíamos hablado de las noticias de que Nintendo quiere paliar esa situación, quiere definitivamente tener un nivel de lanzamientos un poco más regular, pero yo creo que es un poco la mezcla de eso, Oscar. Mala prensa de la consola, mala presentación, catálogo third party muy escaso, sobre todo en los últimos años, bueno, en los últimos años casi nulo, y un catálogo de lanzamientos muy irregular. Hombre, y añádele el factor precio, que sigue a 300 napos. También, sí, también es verdad, Oscar. O sea, yo creo que es... A ver, yo entiendo que una vez Nintendo conoce que la consola no va a vender, pues entiendo ya que le mantengan el precio, porque para pocas que vendan, por lo menos venderlas a un precio en el que consigan un margen mejor. Es que yo recuerdo que cuando GameCube se bajó a 99 euros, vendía lo mismo que a 200. O sea, sí. Llegó un momento que no se compraba, aunque estuviera regalada prácticamente. Así que es un tema delicado. Pero porque aún hay gente a día de hoy que seguramente la quiera, pero no está dispuesta a pagar 300 euros por ella. Pero también para Nintendo, oye, si no vamos a vender mucho más rebajándola, pues no la rebajamos. Y es un tema... No, pero debieron rebajarla antes, Oscar. No, ahora ya... No, no, por eso digo, ya desde el último año, exacto, año y medio... 2014, es que, por ahí. Sí, no, es que ni les compensa rebajarla. No. Pues en fin, no sé si Víctor Jorge tiene que decir algo, esto ya está muy manido, el tema de Wii U. Ya hemos hablado bastante, si quieres aportar sí, cualquier bueno, cosa. Bueno, únicamente, a ver, únicamente, pues yo qué sé, lo que pase ahora con Nintendo y las third va a depender un poco de cómo empiece la consola. O sea, yo creo que si esta consola vende bien de inicio, las third ya solas se van a interesar, porque si hay un parque de consolas, hay posibilidades de vender un producto, ¿no? Y sobre todo porque nosotros no sabemos cómo funciona exactamente esto, pero a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor a las grandes compañías Nintendo les pasa métricas de el tipo de público que consume su videoconsola y entonces ellos en base a eso ven si les interesa desarrollar según qué productos, ¿no? Y tal. Es algo que sería digno de saber, la verdad, sería interesante, pero ya os digo, en mi opinión, el lanzamiento de la consola y el éxito de esta dependerá, de esto dependerá el resto de tema. No es que Nintendo diga, no, no, yo es que voy a tratar de puta pena las third parties para que me jodan. No, no, Nintendo lo que está deseando es que desarrollen para su máquina. Pero, Víctor, la pregunta era, ¿por qué fracasó Wii U? Sí, sí, pero es que es a lo que voy. En el caso de Wii U, que era justamente este tema, ¿por qué fracasó? ¿Por qué fracasó y por qué fracasó con las third? O sea, no es que fracasara porque no tuviera apoyo de las third, es que las third no dieron apoyo a Wii U porque la consola fracasó. O sea, de inicio, el lanzamiento de la consola fue bastante pobre. O sea, vamos a ver, las ventas no eran lo que estamos habituados a encontrar en una consola que acaba de salir. Entonces, las third vieron el percal y dijeron, mira, déjame bajar del barco antes de que me hunda con él. Y ese es el tema. No es que Nintendo haya dicho, voy a tratar de pena a Steer porque me interesa sacar mis juegos y que mis juegos sean los que más se venden. No, no, no. Eso es una gilipollez soberbia, vamos. O sea, Nintendo está deseando que hasta el más pringado desarrolle para su consola. Y eso es básicamente porque si tienes muchos juegos, eres más apetecible para el público. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que se la pegó en ventas iniciales. Entonces, para mí fracasó por eso. Desde mi punto de vista fracasó por ese punto. Pero, y la reflexión que hacía antes con respecto a Switch es eso, o sea, Switch puede ser exactamente lo que le pasó a Wii U. Todo depende de ese lanzamiento inicial. Pero, hombre, Víctor, vamos a ver, el tema de las third, es verdad, bueno, yo tengo que intento las desprecio ni mucho menos. No, no, para nada. Pero siempre puedes hacer alguna política que les ayude. Nintendo no tiene las políticas que tenía Sony y Microsoft con las third parties. Nintendo nunca las ha tenido. Hombre, pero es mucho más fácil negociar, a lo mejor, con una third party cuando has tenido un lanzamiento exitoso y tu consola tiene cierta trayectoria, que a lo mejor pues hacerlo de otra manera. Yo creo que lo que puede pasar es que a lo mejor Nintendo le cobra un porcentaje de royalties por lanzamiento de juego a cada una de estas compañías. Entonces, si ese porcentaje las compañías evalúan que no les compensa en relación a los juegos, la cantidad de juegos que ellos supuestamente van a vender, pasan de hacerlo. Eso está muy claro. Y sobre todo teniendo en cuenta que las compañías últimamente para desarrollar juegos AAA liman mucho las producciones para que funcionen en varias plataformas a la vez, para que desarrollo pueda compilarse en cada una de estas máquinas. Si tú, aún encima, te pasa el caso como el de Wii U, que tienes en el mercado una PlayStation 4, una Xbox One, que superan tu estándar tecnológico, pues apaga y vamos, ahí no hay nada que hacer. O sea, yo creo que ahí se han dado todas las circunstancias para que el caldo de cultivo de fracaso se diera. Y yo supongo que Nintendo ni siquiera le daría por aflojar en cuanto a la pasta de royalties. Es que Nintendo no... cuando entra esa dinámica de, bueno, pues que estamos solos, pues así sí. Fue el asunto. Lo ¿no? que pasa es que ya te digo, David, yo... al principio pensaba que sería seguramente culpa de Nintendo tratar más mal a las TIR, pero yo creo que es más el demérito de la máquina y todo lo que conlleva la misma que Nintendo haya jugado mal sus cartas en negociando con las TIR partes. De todas maneras, Víctor, te digo una cosa. Nintendo, a día de hoy quizás no, pero Nintendo en su día tuvo fama de tratar mal a las TIR. No tratadas mal en el sentido... era un poco elitista decir, oye, somos Nintendo, somos la puta hostia, si quieres trabajar para nosotros tienes que cumplir una serie de condiciones. Por ejemplo, en la generación de Super Nintendo existían esas condiciones a veces un tanto abusivas, ¿no? Pues tienes que haber lanzado X juegos antes en X plataformas, antes de trabajar en Super Nintendo. En fin, digamos que Nintendo, las TIR venían a ellas y Nintendo pues purgaba, hacía un pequeño filtro y escogía o desechaba según sus criterios. Nintendo siempre tuvo fama de eso. Es verdad que a día de hoy no existe esa fama, pero es que tampoco hace el esfuerzo de decir, oye, trabaja para nosotros. Pero lo puedo entender, David, porque fíjate, cuando llegaron a Super NES... venían del éxito más arrollador en sobremesa con NES. O sea, NES fue la consola victoriosa de calle. Super Nintendo tuvo un lanzamiento muy exitoso también y funcionó muy bien. Y esa fue un poco la tónica tal. Recuerda que venimos de Wii, ¿eh? Wii, que es una consola que ha vendido todo lo que se puede vender y más. Sí, fue la excepción a la regla. Wii vendió tanto que realmente... fue un caso excepcional, porque las TIR hacían juegos exclusivos para Wii. Exclusivos. Pero yo te digo una cosa, Víctor. Año 2013, septiembre de 2013, sale GTA V. Yo me pregunto, año 2013, ¿eh? 2013, insisto, que tampoco Wii U lleva tanto tiempo en el mercado. ¿Por qué no hubo un GTA V para Wii U? Ya, pero David, piensa también. ¿Y por qué no lo hubo para PC en su momento y tuvimos que esperar esta revisión? Para PC es otra cosa, Víctor. No, pero ya sabes, pero que quiero Rockstar, decir que Rockstar tiene su manera. Rockstar tiene su manera, pero vamos a ver. Año 2013, Wii U, aún no se podía hablar de fracaso. Es verdad que la cosa pintaba mal, pero no se podía hablar de fracaso, es verdad. Yo creo que Rockstar acabó quemada con Nintendo cuando eran DMA de Sing. Pero, a ver, Oscar, yo desde mi punto de vista, a lo mejor hay que meterse en ese mundo para conocerlo. Pero, tío, yo quiero que Nintendo cale más en la gente, que cale más en el público americano. Sé que Rockstar está haciendo GTA V, sé que lo está haciendo para Xbox 360 y Play 3. Tío, yo me metería ahí, no sé, uñas y dientes para, no sé, de algún modo incentivar a Rockstar para que hiciese GTA V. Aunque solo sea por una cuestión de ver el juego en la estantería de Wii U. Y que la gente diga, también podrás jugar GTA V en nuestra consola. A ese tipo de cosas me refiero. Son gestos, son detalles que a lo mejor te pueden dar una victoria puntual. Entonces, Nintendo, yo echo de menos eso. Un poco más de consideración respecto a las third parties. No digo que sea una cosa que las desprecio, les dé asco, las escupa. Pero... que las tenga un poquito más en cuenta de cara al futuro de sus máquinas. Simplemente planteo eso, ¿vale? Bueno, no sé si Jorge va a decir algo respecto a esto. No vas a decir nada, Jorge. No. Bueno, pues yo voy a cortar aquí, pero voy a cortar aquí con un audio que nos quedó pendiente del programa anterior. ¿Vale? Tuvimos un problema con el formato del archivo que nos mandó en este caso. Tengo aquí el nombre, perdonad. Fue Juan Alberto, que nos mandó un mensaje desde Colombia. Y bueno, he podido pasar ese archivo, un formato compatible con Zara Radio, o sea que os lo pongo. Y nada, muchas gracias por el mensaje, además es interesante lo que comenta. Y ya después pasamos al análisis, ¿de acuerdo? Venga, vamos con ello. Hola amigos del Complejo Landa, felicitaciones por el programa número 300, a Jorge, a David, a Oscar y a Víctor, y creo que no se me queda, a un personaje muy importante, al Mono Casoide, y a Gaspar también. Los escucho desde hace ya 2 años y aunque no he escuchado todos los programas y he escuchado casi todos los especiales, y déjenme decirles que los paso muy bien mientras escucho las opiniones o el análisis o las anécdotas que cada uno tiene que contar de alguna experiencia que haya tenido. Felicitarlos por el especial de ES Software, estuvo muy bien y que me gustaría escuchar otro muy similar de otra compañía, sea como Valve o uno de la historia y un poco resumida de Warcraft que le cargo ganas, pero ha de ser muy amplio. Saludos desde Colombia. No los escucho en vivo, quizás esto lo escucharé cuando. Pues, ¿qué comentarte, Juan Alberto? La verdad es que muchísimas gracias por tu mensaje. Al igual que toda la gente que se animó la semana pasada a enviarnos pues sus mensajes, tanto por escrito como por audio. Y qué decir con respecto al asunto que comentabas de que te gustaba escuchar las anécdotas y demás. Yo creo que en este mundillo, a los que nos gusta de verdad los videojuegos, siempre tenemos historias que, pese a ser distintas, porque cada uno tiene pues su casa, sus padres, sus amigos, sus situaciones en general, tienen algo de familiar, tienen algo con lo que te puedes identificar, siempre, siempre, todas ellas, ¿no? Siempre el típico amigo que tenía una máquina que tú no tenías, siempre el típico momento de que no te dejaban jugar o tal, esa clase de cosas, ¿no? Y la verdad es que es una maravilla que podamos conectar, ¿no?, con todos vosotros de esa manera. La verdad es que es estupendo. Y en cuanto a programas como de software, no te preocupes, porque yo creo que esa clase de programas van a calar aquí en el complejo de Anda. Spoiler. Ya lo veremos, ya lo veremos. Pero muchísimas gracias por enviarnos tu mensaje y muchísimas gracias por seguir lo que hacemos. Y a mí me hace mucha ilusión. Gente que nos escucha de todos los territorios, ¿no? Eso me parece. Sí, es increíble, tan lejos. Me parece la hostia en Colombia, madre mía. Me parece la hostia eso. Y nada, yo digo lo mismo que Víctor. Joder, perdón, Gaspar. Nada, muchas gracias a ti por escucharnos. Y oye, si podemos hacerte la vida un poco más llevadera, pues nuestro cometido está perfectamente cumplido. Así que genial, ¿vale? En todo caso, hay que continuar con más contenidos de hoy. Nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vamos a hablar de un juego que, bueno, pudimos hacer unas primeras impresiones hace muy poquito, pero que finalmente David ya se ha terminado y por tanto puede dar su veredicto. Señor David, te toca hablar de Mafia 3. ¡Mal! Sí, veredicto. No, vamos a justificarlo. Por cierto, Víctor, antes me hablas de Juego de Tronos, yo ya me reventé todo Juego de Tronos. Ya leí la filtración oficial y ya sé todo lo que va a pasar. Joder, madre mía. No pude aguantarme y lo he hecho y me siento sucio por ello, pero en el fondo me gustó. Bueno, vamos a ello, ¿vale? Mafia 3. Voy a ser rápido. Pues sí, ya hice unas impresiones hace un par de semanas sobre él, explicándoos un poquillo cómo era a nivel jugable, qué ciertas particularidades tenía respecto a otros Mafia. Es el primer juego que abraza el mundo abierto. Respecto al esto de entrega, ya sabéis que Mafia 1 y Mafia 2 son juegos con una carga narrativa tremenda. Eran juegos que, a pesar de estar desarrollados en ciudades, pues eran juegos lineales, lo cual no es ningún defecto, ojo, ¿vale? Mafia 1 es una puta obra maestra, Mafia 2 es una obra sin más. Y Mafia 3 no es ni una obra. No, Mafia 3 me gustó más que el 2, pero bueno, sí, vamos a otra cosa. Mafia 3 es eso de andamio, ¿no? el caso es que es el primer juego que abraza el mundo abierto. Daros cuenta que además es otro estudio diferente, Sangar 13, creo que se llamaba el estudio que hizo Mafia 3, ya no son los responsables originales. Y se ha intentado de una manera, pues, bueno, poco fallida, de abrazar esas posibilidades que ofrece el mundo abierto. Sabemos que el mundo abierto es traicionero. Puedes hacer una cosa genial o puedes hacer una cosa desastrosa, ¿no? Es decir, quiero decir, están las dos caras de la moneda. Están juegos que nos han impactado en ese sentido. Por ejemplo, The Witcher 3, que demuestra cómo se debe hacer un juego de mundo abierto. Además, lo hizo de manera magistral. Luego está casos como Assassin's Creed 1, que era una puta basura. Y lo digo así de claro, lo siento de verdad. digamos, el primer atisbo de mundo abierto más o menos desarrollado y que está fatalmente implementado. Y Mafia 3 está en un término medio, ¿vale? Es decir, tiene cosas positivas y cosas que... Es que me está enseñando Víctor una foto que me está impactando. Te estoy jodiendo, ¿verdad? Me está jodiendo. Y Mafia 3, pues, tiene cosas buenas y cosas que realmente, pues, insisto, muestran la peor cara de este género, subgénero. Porque yo creo que el sandbox realmente no es un género en sí, es un género de géneros. Tú puedes implementar un montón de subgéneros, puedes hacer un sandbox, pues, con, qué sé yo, con mucha acción, con características de RPG, con características de aventura, o todo un mismo juego, ¿no? Es decir, realmente para mí es más bien un escenario, un marco sobre el que trabajar, y después ahí ya puedes añadir géneros o subgéneros. Vale, vamos a hablar de la historia en este caso, ¿vale? La avancé un poquillo en su día, somos Lincoln Clay, somos una auténtica bestia parda. Yo creo que uno de los mayores logros de este juego es su protagonista. Lincoln Clay es un personaje atípico, es un afroamericano, es un tío rudo, es un tío grande, es un tío fuerte que tiene las ideas claras. Es una auténtica bestia parda, insisto. Mafia 3 es uno de los juegos más violentos que he visto en mi puta vida. Y yo he visto mucha violencia en la calle. Vale. Y la historia es una historia de mafia, de estas que gustan. En general, pues sigue la tónica de los mafia, una mezcla de ambición y de venganza. Como ya os avancé en su día, esto es, digamos, la sinopsis del juego, ¿vale? No es que se esté spoilando nada. Lincoln, junto al resto de su familia en este caso, ¿vale? No voy a explicaros en qué condiciones existe la familia de Lincoln Clay, eso tenéis que descubrirlo en el juego. Pues digamos, bueno, él es un veterano de Vietnam, él regresa de la guerra y vuelve un poco a su vida en New Bordeaux, ¿no? New Bordeaux, pues la Nueva Orleans, versión Mafia 3. Y quiere adaptarse a esa nueva vida, pero sabe perfectamente que al final, pues tarde o temprano tendrá que volver a lo que hacía antes de la guerra, ¿no? Un poco al mundo ese subversivo clandestino de la mafia. En este caso, su facción, su grupo, pues como ya os adelanté en su día, trabaja con los italianos, ¿no? Con Marcano, en este caso, que es el líder, uno de los jefazos de New Bordeaux. Y entonces, pues digamos que le rinden pleitesía, trabaja para él, le pasan dinero. Es decir, están un poco a sus órdenes. Aunque tengan cierta autonomía, pues rinden cuentas con Marcano. Bien, Marcano les ofrece hacer un golpe. Lincoln y sus compañeros aceptan ese golpe sale más o menos bien, ¿vale? Tampoco os voy a decir en qué consiste, pero cuando realmente están repartiendo los beneficios ocurre lo puto peor. Marcano traiciona a Lincoln Clay y a su familia, masacra a todos y a Lincoln Clay lo dan por muerto. De hecho, visteis que en el juego Lincoln tiene una cicatriz brutal en la sien derecha. Bueno, eso es porque realmente le disparan a quemarropa, la bala no atraviesa el cráneo, simplemente... Es decir, rebota la bala y le pasa por toda la sien y queda muy mal herido, pero sobrevive al final. Entonces, la historia de Lincoln Clay es una historia de venganza, pero no de venganza de simplemente te voy a matar y ya está. Lincoln Clay lo que quiere es destruir a Marcano, destruirlo a nivel financiero, no simplemente matarlo, no, quiere destruir su negocio, quitárselo poco a poco y arruinarlo, ¿no? No es una venganza cualquiera, es una venganza bien pensada, premeditada. Y la verdad es que me gusta mucho. Debo deciros que el momento en el cual esa traición se ejecuta es tremendo. De verdad, ese sentido del juego, la verdad es que lo borda. Es una tremenda, con la selección musical, la escena en sí. Me recuerda a las mejores épocas de Scorsese. Bueno, Scorsese siempre tuvo épocas buenas, nunca tuvo épocas malas. Pero su mejor cine, de verdad, es una cosa magistral. Esa escena en sí es la hostia. Te quedas impactado, te quedas con el culo torcido y dices, me cago en la puta, qué bueno eres. Lástima que todo lo que venga después. Vale, vamos a... Seguimos con el análisis. Hemos explicado la historia, vamos a explicar el tema jugable. Ya os avancé en su día, ya tengo parte del trabajo hecho. Como ya os dije, nuestro objetivo es destruir el negocio, los negocios de Marcano, destruir a sus principales lugartenientes, los negocios que estos manejan, y hacerlos nuestros. Hay 9 distritos, cada distrito tiene 2 negocios importantes. Vale, 2. De diversa índole, de prostitución, drogas, mercado de aparatos electrónicos, mercado clandestino de químicos, en fin, mucha variedad de mierda. Nuestro objetivo es, insisto, destruirlos o mermarlos económicamente. Cada negocio tiene un valor asignado, pues a lo mejor imaginaros $100,000, $50,000, $60,000. Y nuestro objetivo es destruir ese montante de dinero. ¿Cómo se hace eso? Pues con misiones de diversa índole, bueno, diversa índole entre comillas, o sea, hay variedad. De, vamos a decir, 5 o 6 misiones. El problema es que todas estas se repiten después a lo largo de todo el juego, ¿no? Del tipo, por ejemplo, qué sé yo, destruye pues al hijos de droga, acaba con ciertos sicarios, sabotea ciertas máquinas, revienta ciertos negocios, roba X cantidad de dinero en cierto negocio. O sea, hay una variedad, más o menos os he explicado toda la variedad que hay de misiones, ¿vale? Todo esto se repite en los 9 distritos. Vamos a hacer una serie de operaciones matemáticas muy sencillas. Cada distrito tiene 2 jefes, ¿vale? Son los dos jefes de cada negocio, aparte del jefe principal del distrito. Con lo cual, son 18 jefes. 9 distritos por 2, 18. Después, cada negocio tiene entre 4 y 5 misiones, con lo cual serían entre 8 y 10 misiones por distrito, dependiendo de lo que nos lleve mermarlo económicamente, ¿vale? Con lo cual serían entre 70 y pico y 90 misiones en total en todo el juego. ¿Cuál es el problema? Que tú tienes esa variedad que te conté antes, Oscar, de 4 o 5 misiones, y después lo que haces es no molestarte en hacer nada más. Esa variedad se repite durante los 9 distritos. O sea, 90 misiones o 70 y pico las que te lleve de siempre hacer lo puto mismo. De siempre hacer lo puto mismo. Realmente, las únicas misiones que plantean un estilo diferente o narrativamente más trabajado son aquellas que tienen como objetivo, digamos, el hombre de Marcano, el líder de ese distrito. Son las únicas misiones que recuerdan a Mafia 1 y a Mafia 2. Todo lo demás es corta y pega. Puede cambiar la forma, pero no el fondo. Es decir, tú puedes a lo mejor en un negocio reventar al hijo de droga y en otro reventar aparatos electrónicos de contrabando. Pero en el fondo siempre haces lo mismo. Y al final satura un huevo. Porque denota que no hay esfuerzo por ofrecer cierta variedad. O sea, son misiones que a veces tienen el talento, la calidad de ser misiones secundarias. Pero no, realmente son misiones principales revestidas de misiones secundarias revestidas de misiones principales, ¿no? Y de hecho a veces es un poco cutre porque imaginaros, por ejemplo, el sistema siempre es el mismo, ¿vale? X misiones, vale, yo económicamente consigo mermar hasta que llegue a cero el montante de dinero. Con lo cual ya tengo acceso, ya tengo vía para enfrentarme a ese líder mafioso de ese negocio en concreto, ¿vale? A ese líder mafioso puedo o someterlo o matarlo. Para someterlo hay que conseguir una serie de, vamos a decir, coleccionables, ¿vale? Una serie de chips extraños. Y Lincoln tiene que instalarlos en una especie de redes, ¿no? Bueno, en esa época no había internet, pero como si lo hubiese, ¿no? Redes telefónicas o redes electrónicas. Y así consigues información complementaria de ese líder de mafioso para poder hacerle chantaje y conseguir que se una a ti. Es un poco absurdo porque ya con un cuchillo en la puta garganta ya puedes hacerle chantaje, ¿no? Pero en fin, el juego tiene esa lógica, ¿vale? Tú consigues piratear, por así decirlo, ese negocio, consigues información de ese mafioso y puedes conseguir que trabaje para ti. Eso te da más pasta a largo plazo, ¿vale? Si lo matas al instante te da mucha pasta a corto plazo, pero después la cosa se va mermando poco a poco. Esos chips también sirven para tener un control sobre la ciudad, para monitorizarla, ¿vale? Pues para saber dónde están ciertos objetos o ciertos coleccionables, etc, etc, etc. Pero insisto, es un poco cutre porque al final es siempre lo mismo, es... vale, llego a la misión donde tengo que cargarme a este líder de este negocio. Me he cargado todo Cristo. Llego junto al que está siempre en el despacho escondido en la mesa, ¿vale? Es un enemigo que es un poco más resistente que los demás, que los demás enemigos habituales. O sea, resiste pues una cantidad absurda de balas. Lo debilitas, ¿vale? Y luego lo sometes. Es siempre lo mismo 18 veces durante todo el juego. 18 veces durante todo el juego. La pregunta, no sé, lógica. ¿Esto es divertido? Depende cómo esté implementada la jugabilidad, los tiroteos, claro, y todo esto. Vamos a ver, yo creo que al final es verdad que el juego lo compensa. Es un juego extremadamente violento. De la Mafia 3 es tan violento que te gusta. Porque es extremadamente violento. Es que a mí le encanta eso. De verdad, mira, hay una ejecución, yo la comenté en el programa anterior, lo volveré a comentar. Donde hay una serie de ataques que son ataques brutales o ataques críticos. Donde realmente cuando tú noqueas a un tío cuerpo a cuerpo, de repente se activa una especie de secuencia quick time event, ¿vale? Entonces tienes que mantener pulsado círculo. Y hasta que salga un indicador blanco. Y cuando ese indicador blanco se activa y lo haces bien, es tu recompensa del juego. Por eso ya merece la pena comprarlo casi. Porque es una ejecución tan brutal que yo a veces he dicho, joder, qué desagradable es esto. O sea, coger un cuchillo y clavárselo a un tío en la cara, pero de una manera súper gráfica. Incluso el tío luego, al quitar el cuchillo de su puta cara, le da otro golpe o lo cuchilla varias veces. Ves cómo la cara está prácticamente destrozada, como si fuese una hamburguesa cruda. Y luego una ejecución que a mí me dejó. Dije, joder, macho. Vale que te hayan matado a tu puta familia, pero no se merecen ese trato, ¿no? Es un poco denigrante. Con la escopeta. A la escopeta en la cual Lincoln le deja noqueado a un tío, lo deja a su merced. Coge la escopeta, se la pone en la puta cara, a un milímetro de distancia, y le huela la puta cabeza con la escopeta. Se la huela literalmente, o sea. Y, o sea, parece que todo el presupuesto de este juego se enfocó en las ejecuciones porque son brutales, de verdad. Brutales. Y eso le da chispita al juego. Dicho de otro modo, es un juego divertido, Mafia. Tiene, por ejemplo... A mí algo que me gusta mucho, lo reconozco, es el sigilo. Yo soy fan del sigilo. A mí eso de estar en la puta sombra, estar media hora esperando que un enemigo haga una cosa que te permita pasar, a mí eso me encanta, ¿vale? A mí eso me encanta pasar desapercibido y que nadie se dé cuenta de que estoy ahí. En plan que diga, ¡hostias! ¿Por qué ha pasado alguien y no nos hemos dado cuenta? Debe ser un puto ninja. A mí me encanta eso. A ver si al final no voy a ser yo el único que juega agachado. A ver, Oscar, jugar agachado en Doom no tiene sentido. Bueno, para empezar, porque no te puedes agachar. Hay juegos que tienen más sentido que otros, ¿no? Tú eres un puto enfermo de estar agachado, ¿vale? Lo sabemos que eres un enfermo. Hay juegos que tienen más sentido que otros. Pero en el caso de Mafia, la verdad es que el sigilo está bien implementado, es divertido. Incluso a veces las misiones, por ejemplo, de robar pasta. Tienes que robar X pasta a este negocio. Vale, voy. Pues incluso son misiones que puedes hacer solo con sigilo. Tú entras ahí, robas, te piras, misión superada y nadie se ha enterado de que estás ahí, ¿no? Además, Lincoln tiene una visión detective al estilo Batman, que no sé dónde la saca. Debe ser un don vudú o algo por el estilo. Entonces tú pulsas el botón central de PS4, bueno, lo que sea en otras plataformas, y entonces Lincoln ve perfectamente los enemigos, ¿no? Lo cual es una ayuda demasiado cheta, ¿no? Quiere decir que el juego te da facilidades para ser sigiloso, para ejecutar con discreción, para evitar enemigos, para intentar anticiparte rutinas. Funciona en ese sentido, ¿vale? Tienes incluso armas con silenciador, las consigues cuando tienes más afinidad con tus lugartenientes, de los que ya hablaré. Quiero decir que a nivel sigilo funciona. A nivel acción, pues también las coberturas funcionan. Bueno, los enemigos, en fin, tienen una IA, ya hablé de la IA, un poco, ¿cómo decirlo?, caótica. A veces funciona bien, a veces funciona fatal. Pero es un juego divertido, de verdad que es divertido. Te diviertes jugando a Mafia, es que realmente te diviertes. Es decir, es violento, el sigilo funciona, te gusta mucho la ambientación, se deja jugar. Pero el problema es la falta de ambición, la falta de esfuerzo por hostias. Ofrecer quizás, qué sé yo, pues cada distrito que tenga su misión propia o sus misiones propias. Cambiar un poco la dinámica de juego, o sea, qué sé yo. En vez de hacer 5 misiones tipo para todo el juego, hacer más, coño. En vez de hacer 5, hacer 15 o hacer 20. Vale, pero no ceñirte a esas misiones tipo y luego repetirlas por sistema durante todo el puto juego. Porque al final lo que pasa es que eres un puto robot jugando. A mí me pasaba, yo jugaba Mafia 3 y no sabía que estaba jugando. Era un puto autómata, era un puto robot. Hacía siempre lo mismo, no me planteaba si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. ¿Entendéis? O sea, esa sensación de, joder, es que ya sé lo que hay que hacer aquí. Ya sé lo que hay que hacer. No me planteo siquiera si voy a hacerlo de esta forma o de otra. Lo hago porque llevo haciéndolo tantas veces y es tanto lo mismo que no me sorprende para nada. Pero Chef, era mi pregunta. ¿Mafia 3 es más o menos repetitivo que Mad Max? Es más repetitivo, Pechefedrami. Entre otras cosas porque en aquí hay más distritos, ¿vale? Hay más misiones que hacer. Y aunque es verdad que Mad Max... No, Mafia 3, olvídate de lo que estoy diciendo. Mafia 3 es más repetitivo que Mad Max, sobrado además, ¿eh? Porque Mad Max, bueno, es verdad que tenía las misiones tipo que tenías que hacer, pero en este caso no eran obligatorias. Tú las podías hacer para tener control sobre las zonas que están en poder de tu enemigo. Pero en este caso, Pechefedrami, es obligatorio hacer las misiones. Estas misiones secundarias que realmente son principales. Vale, con lo cual no es una opción, tienes que hacerlo sí o sí. Por lo tanto, sí es más repetitivo que Mad Max. Vale. Bien, explicado eso y comentado, pues ahora toca hablar del tema de los lugartenientes de Lincoln Clay. Vale, entonces os dije que había una serie de compañeros, de faenas, gente que tuvo una historia con Lincoln en el pasado, o que es una historia reciente. De hecho, a dos de ellos los conoce prácticamente al iniciar su odisea contra Marcano. Y realmente Lincoln, como necesita destruir el mercado financiero de Marcano, necesita ayuda para hacerlo, ¿no? Porque no puede él solo. Entonces se busca una serie de aliados. Los aliados son los siguientes, ya os dije en su día. Cassandra, una haitiana. Burke, un irlandés. Y Vito Scaletta, el protagonista de Mafia 2. El sistema es el siguiente, ¿vale? Esta gente, tenemos que hacer las misiones para desbloquearlos, ¿no? Misiones de la historia, ¿vale? Los desbloqueamos y se les asignan, pues, de forma automática se les asignan, pues, los distritos en los cuales los hemos rescatado, por así decirlo, ¿vale? Hemos rescatado, entre comillas, rescatado, convencido para que se unan a nosotros, etc, etc, etc. Bien, cada distrito que consigamos, o sea, de los 9 distritos, ¿vale? Cada distrito que consigamos, al margen de los 3 que ya se asignan automáticamente a estos 3 personas, con lo cual nos quedarían 6. Cada vez que uno es conquistado, es decir, cada vez que conseguimos destruir los negocios de cada uno de estos 2 jefes de negocio y el líder del distrito en sí, toca el trabajo duro, el trabajo sucio, el trabajo un poco menos agradable, que es asignar distrito a uno de nuestros compañeros. No solo el distrito en sí, también el negocio, que tiene, los 2 negocios que tienen esos distritos. O sea, no se trata solo de asignar el distrito, sino también de cada negocio que conquistamos hay que llamar a Cassandra o a Vito o a Burke para que lleguen a ese negocio. Envían gente y ese negocio ya quede bajo nuestro poder. Bien, esto es una decisión que tiene varias implicaciones. Primero, nuestros compañeros tienen un dinero inicial. Tienen un poder adquisitivo inicial. Si conseguimos que el negocio sea próspero y se lo asignamos a él, su capacidad monetaria crecerá. Y eso repercute en beneficios para Lincoln. Por ejemplo, Vito Scaletta nos puede dar a lo mejor mejoras de vida para Lincoln, por poner un ejemplo. Mejoras de vehículos para que respondan mejor, para que las ruedas sean antibalas, es una cosa bastante útil, por cierto. Mejoras de tipo, hay una serie de ayudas que, por ejemplo, podemos acudir a ellas. Vito, por ejemplo, nos ofrece la posibilidad de llamar a sicarios que nos ayuden para conquistar negocios, para destruirlos o para que nos ayuden básicamente a matar gente, ¿vale? Se puede mejorar la efectividad de estos sicarios para que vayan mejor armados, para que estén mejor preparados. Por ejemplo, una vida que consiste en evitar que los centinelas son un tipo de enemigo, los centinelas, que son muy carrones porque los hijos de puta que tan pronto nos ven salen corriendo a llamar por teléfono a alguien para que vengan más refuerzos. Y son muy hijos de puta, porque los refuerzos que vienen son muy tochos. Entonces hay una habilidad que consiste en... Vale, me he visto un centinela, la he cagado. Pero voy a llamar a este fulano para que corte temporalmente las líneas de teléfono y no pueda avisar a esos refuerzos. Por ejemplo, hay una habilidad también muy tocha que consiste en anular la policía. Cuando la policía nos descubre, pues sabéis que nos busca, estamos en búsqueda, estamos pues en paradero, insisto, nos buscan y nos quieren encontrar... Esta habilidad lo que nos permite es evitar que la policía básicamente nos deje de buscar, ¿vale? Desactiva el nivel de búsqueda siempre y cuando nos hayan visto, ¿vale? Es una cosa es que estemos en búsqueda y otra cosa es que ya nos hayan visto y nos persigan. En ese caso, por supuesto, ya no. Pero quiero decir, son habilidades interesantes, útiles, que nos picará el hecho de mejorarlas y ser más efectivos. Y también hay habilidades que, por ejemplo, yo que sé, en el caso de Burke, pues habilidades para conseguir coches, ¿vale? Mándame un coche, Burke, te mando un coche. Mándame, quiero comprar munición o armas o recursos. Te mando una furgoneta con armas y recursos para que puedas comprar para pertrecharte. Hay también una habilidad muy curiosa que consiste en el tema del dinero. Aquí hay dos tipos de dinero: el que tienes en efectivo en ese momento y tu dinero que tienes en depósito, por así decirlo, ¿vale? Cuando te matan, si te matan, el peligro que tienes es que la cantidad de efectivo que tengas en ese momento la puedes perder si te matan. ¿Vale? Es una especie de castigo que el juego te hace. Con lo cual es recomendable la pasta que vas acumulando guardarla en depósito, porque esa es pasta que está asegurada, ¿vale? Y que si palmas no la pierdes, que queda siempre ahí. Claro, al principio es un poco coñazo porque tienes que ir a tu casa y dejar la pasta en la caja fuerte, que es un poco, pues, un poco pesado, ¿vale? Aparte no hay viaje rápido en este juego, con lo cual es un problema. No es un problema, Oscar, porque realmente con el tema de la banda sonora, que es realmente buena, y con el tema de los coches y demás, al final las distancias no son para tanto. Es decir, tú las puedes abarcar fácilmente. No es un drama tampoco, ¿eh? Sé que es un poco coñazo al principio y dices, hostia puta, pero qué mierda es esta. Pero al final te acostumbras a ello y con cierto gusto incluso. Pero cuando tú avanzas, tengo una habilidad que consiste básicamente en llamar a una tía que llega con su coche, tú le das la pasta que tengas, que quieras darle, el efectivo completo, y ella automáticamente ya la guarda en el depósito, ¿vale? Con lo cual, al final, eso tampoco es un problema. Me hace gracia esto, porque a veces el juego está como está bastante bugueado, hay que decirlo. Me hacía gracia decir, por ejemplo, mándame armas y munición, que quiero pertrecharme, joder. Y además Lincoln tiene una voz así muy ruda, mándame, no sé qué, que estoy jodido. Es con la furgoneta de repente, para a 2 kilómetros de distancia, de repente, y para un sitio que te... Joder, macho, pero... Coño, ponte a 2 metros de mí, no a 200 metros, ¿no? O, por ejemplo, yo qué sé, cuando llamas a la tía para que venga a guardar la pasta, de repente llega, tienes que esquivarla porque te atropella seguro, ¿no? O sea, cosas muy... Y dices tú, joder, coño, esto está mal hecho, ¿no? Pero muy... En el fondo te ríes, ¿no? Dices tú, no, pero pertenece al lore de la historia. Esa tía es jodidamente sí, incompetente. Y... Es que es gracioso, Jorge. Porque además, claro, el problema está en que cuando tú llamas a la tía, registra tu posición original cuando la llamas. Porque es automático, viene ya automáticamente, ¿no? Voy a tardar un poco, están los 2 segundos ahí. Pero claro, exactamente, si te mueves unos centímetros y vas a otro sitio, ya la tía te atropella directamente, ¿no? Ya da igual donde estés. Ella solo localiza el sitio original donde la has llamado, ¿no? Pero la furgoneta era la hostia. Tú la furgoneta la llamas y mátame munición, no sé qué. Y de repente la furgoneta para a 2 kilómetros de distancia, ¿no? Es no sé, una cosa muy, muy tróspida. ¿Qué ibas a decir? Sí, algún bug así desesperante que te haya tocado. Mira, yo voy a ser sincero, ¿vale? Yo vi el vídeo ese de Dab y es un vídeo bastante. ¿Cómo decirlo? Tortícero es la palabra. Tortícero, algo. Malintencionado, eso es, Jorge, exactamente. Joder, pero. No, escucha, malintencionado, escucha, pero un está momento, ahí. Escucha un momento. Mira, tortillero. Existe esa palabra, ¿eh? Tortícero. No, pero me la estoy apuntando mentalmente tortícero. Porque quiero aprender, David. Aprende. Como dicotómico y disocial. No, eso no existe. Bien, el tema es. Yo, Oscar, puedo coger un juego. Ocarina of Time, ¿vale? Esto que ya creo que ya lo dije en el programa pasado. Y puedo buscar mierda. Puedo buscar puta mierda. Una textura fea, una animación horrible, entornos que den asco, enemigos que estén mal animados o que tengan, yo que sé, pocos polígonos. Y puedo hacer un vídeo de eso de 15 minutos, ¿vale? Y tú, que imagínate que eres una persona que no tiene ni puta idea de juegos, o que tienes idea de juegos, pero no tienes un conocimiento súper profundo. Te digo, mira, Oscar, este juego se llama Chrono Trigger y es una puta mierda. Mira este vídeo. Es un juego horrible, ¿eh? Yo te lo enseñaré a mala fe y tú dirás, hostia, pues tienes razón. Es una cosa tremenda, horriblemente mal hecha. Qué feo es este juego. Realmente, yo, mi experiencia personal con Mafia 3 es que, jugando normal, normal, quiero decir, pues, haciendo misiones, haciendo encargos, yo vi muy pocos bugs de ese estilo. Muy poquito realmente. He visto coches flotando, he visto poltergeist, he visto estos rollos de los coches que sí, la tía está que te atropella, la furgoneta que para a una distancia completamente ridícula. Pero más allá de eso, que es más o menos gracioso, tampoco he visto cosas que sean alarmantes. Jugando normalmente, ¿entiendes, Oscar? Yo si voy cazando bugs los encontraré. Los encontraré seguro. Si voy buscando bugs los encontraré. Pero si juegas normal, sin fijarte en eso, la verdad es que he encontrado muy pocas cosas. Lo preocupante de este juego no es eso, son los bugs que te pueden joder la partida. Eso ya es otra cosa, ¿vale? De hecho, ya lo comenté, creo que también en su día. Este juego, cuando guardas partida, al menos en PS4, supongo que será así en las demás, guarda tres veces la partida. Hace tres archivos de guardado. No uno, hace tres. Tres. ¿Sabes por qué, Oscar? ¿Por qué? Porque es muy fácil que una partida se te corrompa. Tres mejor que uno. Exactamente. Y esto a mí me pasó. Es decir, este juego, en PS4, yo tuve varios craseos con él. Yo con PS4 he tenido muy pocos craseos, ¿vale? He tenido a lo largo de mi vida como jugador, ya la consola ya tiene 3 años prácticamente. Yo creo que he tenido 3. ¿Vale? He metido horas, he jugado muchas horas con varios juegos. Creo que tuve 3. Uno lo tuve con Mad Max y los otros no me acuerdo, la verdad. Con Mafia 3 tuve 7 u 8. O más. Y a veces tuve incluso 2 craseos en una sesión de juego continua, ¿vale? Una única sesión de juego, 2 craseos, que ya es complicado eso, ¿eh? Eso demuestra que no está muy pulido. Pero ojo, este juego se crasea cuando, curiosamente, se acaba una cinemática y empieza otra escena. O sea, cuando está guardando partida. Y se crasea. Sí, eso ya lo comentaste. Y tu partida se va a la mierda. Y de hecho me pasó que se me quedaron los cojones en la garganta. Yo si me meto la mano en la garganta me los podía sacar. Me pasó eso. Es decir, se acabó una secuencia, cae un distrito, pasa a otra parte de la historia, se claseó. Y dije yo, hostia puta, la hemos cagado. Entré entré súper nervioso, intenté iniciar el juego y demás. Me dijo Mafia 3, tu archivo de guardado está corrupto, hay que borrarlo, lo siento. Lo borró y me llevó al menú principal. Y dije yo, hostia puta, no me jodas, ya lleva varias horas, por Dios, no me hagas esto, que ya el esfuerzo de jugar y de avanzar y de demás, por Dios. Pero no, le di a continuar partida, eso ya me dio esperanzas, porque si se hubiese corrompido al 100% ya no sería continuar partida, sí, sería claro. Nueva partida. Y efectivamente, pude continuar sin ningún problema. Pero pude continuar básicamente porque había 3 archivos de guardado, uno se jodió, pero otros 2 seguían sanos, ¿no? Te iba a decir, ¿sacarán algún parche tocho para solucionar todo esto? Porque... evidentemente son bastantes bugs, es bastante trabajo, sí, sería un parche bastante tipo Ubisoft. Sí. Pero no sé. Es que no acabé la historia, Oscar. Yo tuve suerte con este juego, me lo pude acabar de puta madre, ¿vale? Y estoy hablando aquí de él ahora. Pero cuando hablé de él en YouTube y demás, mucha gente me dijo, joder, bueno, tío, yo tuve bugs del tipo de que el personaje me entra en el coche y no sale del coche. Le doy al botón de salir y no sale del coche. Se queda encerrado en el coche para siempre jamás. ¿Vale? Como si fuese, ¿cómo se llama la película esta de Stephen King del coche maldito? Joder. El coche maldito. No, coño. El coche, creo. Christine, no me acuerdo ya. Algo por el estilo, bueno, pues algo así. O incluso misiones de distrito en la cual, por ejemplo, yo he conseguido el negocio, joderlo por completo. Me tocaría hablar con mi contacto para que me dé la misión para derrotar al líder del negocio. Resulta que tu contacto no te da una mierda de misión. El juego se queda ahí. Se queda ahí, no te da misiones, no actualiza tu interfaz. ¿Vale? Te quedas ahí y te has jodido, pero el juego ya no se puede acabar. A ese tipo de bugs. Y no se arregla cargando partida. No se arregla cargando partida. El juego se ha roto, literalmente. Se acabó tu partida, colega. O empiezas de nuevo o te quedas ahí para los restos. Madre mía. Ese es el tema. Yo he tenido suerte, ¿eh? Me alegro de mi suerte, pero no, hay cosas que deberían arreglar. Ya no estos bugs estúpidos que puso DAF, pues son bugs que están ahí, que dan mala impresión, por supuesto. Vale, eso te puede reír, te puede hacer gracia puntualmente ver un tío que atraviesa una pared, un coche que flota y dices, qué gracioso. No te hace gracia cuando tu partida se va al carajo de forma irremediable. Eso no hace gracia. Eso es diferente ya. Vale, entonces el tema es este. Por curiosidad deciros que, aparte de Vito, Cassandra, Burke, antes os dije, hay que asignarles distritos. Daros cuenta que este juego tiene varios finales diferentes. Finales en los cuales podemos ser un tío que haya tenido un afán de cooperación con sus compañeros y que les haya asignado distritos de forma equitativa. Por ejemplo, ya os lo expliqué. Es decir, yo si le asigno, por ejemplo, el distrito 4 a Vito, el 5 a Burke y el 6 a Cassandra, tengo que seguir el mismo orden con los distritos 7, 8 y 9. No puedo invertir ese orden, porque a lo mejor se enfadan mis compañeros conmigo y me traicionan. Tampoco puedo, por ejemplo, y esto es algo que le puede pasar a alguien, asignar un negocio de un distrito X a Cassandra y otro también a Cassandra y después darle el distrito en sí a Vito. Porque me dirá Cassandra, oye tío, ¿por qué me das los negocios y luego me quitas todo? No tiene puto sentido, me estás tocando los cojones, ¿verdad? Entonces, realmente hay que tener cuidado con eso, porque si invertimos el orden, si damos tres distritos a uno y uno a otro, si damos negocios pero después de distritos se los damos a otro, todo eso puede repercutir en que nuestros compañeros nos traicionen. Nos puede traicionar uno, nos puede traicionar todos, ¿vale? Podemos hacerlo a mala fe para probar ese final, como es esa historia alternativa, o por despiste simplemente, ¿vale? Con lo cual, advertencia en respecto a eso: si queréis un final perfecto, idílico, asignar distritos de forma equitativa y además con un orden que siempre se corresponda, ¿vale? No invertáis ese orden. Si queréis leer la pardísima, pues asignar distritos solo a uno y a ver lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasará? Habrá misión de venganza, o bueno, misión más bien de vamos a ajustar las cuentas, o sea, vamos, te voy a matar por traicionarme. Simplemente eso, ¿vale? Es divertido, es gracioso probar alternativas con eso, pero bueno, en fin, es un poco previsible también, ¿vale? Dime, Oscar. Nada, mira, estoy viendo ahora el vídeo que puso Dab y justo acaba de aparecer la escena esa en la que pides el coche con munición y se va a tomar por el culo y se ve al personaje corriendo detrás de él. Me ría bastante. Es más, esto lo hacía por ahora una parte de este subnormal. Yo creo sinceramente que a este juego le faltaban meses de desarrollo. Sí, le faltaban. Es que lo que se está viendo aquí es demasiado sangrante. Yo no lo jugaría tal como está. Lo que tiene también es que, bueno, en el vídeo cae en la falacia y demagogia, porque hay un momento en que te saca una secuencia de GTA 3 y te dice, hace 15 años. Ya, pero es que hace 15 años los juegos no eran ni la mitad ni un tercio de lo complejos que es este juego. Y no solo eso, Jorge. Porque este juego tienes que controlar muchas ideas, tienes que controlar muchos elementos y es muy jodido que todo funcione bien. Exactamente, en un Jorge, mundo abierto. O sea, es un juego que cuesta hacerlo. Entonces, oye, y no solo eso. Lo podemos comparar, ¿eh? También era otra época, porque en el caso de GTA 3 no se podía parchear. Salía salía y punto. Exacto. O sea, lo que fuese en PC. Entonces, digamos que el hecho de que se puedan actualizar también da ciertas libertades a sus desarrolladores. Insisto, nuestros compañeros, hay que cuidarlos bien. Asignarles distritos equitativamente y después no invertir el orden de asignación, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, hasta lo que queréis probar una cosa diferente. Y también antes lo digo también para complementarlo, misiones secundarias que nos dan estos personajes para ganar afinidad con ellos, ¿vale? Vito, Burke y Cassandra nos dan misiones propias de ellos, que son misiones de recaderos, ¿vale? De recaderos. Sobre todo las de Burke son muy cansinas. Hay que recuperar vehículos, 3 vehículos cada vez. Muy cansino, de verdad. Recadero puro y duro. Luego están las misiones propias de los lugartenientes de Burke, Cassandra y Vito. O sea, gente que trabaja para esta gente a su vez. Y que también podemos hacer misiones para ganar más pasta y también para mejorar la afinidad en nuestros lugartenientes, por así decirlo, ¿vale? Simplemente eso tiene influencia de cara al final del juego, ¿vale? Según el final que queramos conseguir o que nos salga por mérito o de mérito propio. Bien, jugablemente está todo explicado, no hay más. No hay más, esto es Mafia 3. Misiones repetitivas, carga narrativa importante, mucha violencia. Y ya está, misiones secundarias revestidas de misiones principales. Misiones secundarias que son secundarias y son de recadero puro y duro. En fin, la cara más quizás más fea o menos lograda del género o subgénero o no género de sandbox. No sé cómo queráis verlo. Bien, apartados técnicos. Una de cal y otra de arena, sinceramente. Yo voy a decir una cosa, a nivel de ambientación es una maravilla. Eso sí que está a nivel de los Mafia anteriores. New World es una ciudad preciosa. Preciosa. Preciosa, tiene una variedad de entornos brutal. Tiene algunas panorámicas que son de escritorio de Windows. O sea, que dices tú, hostia, qué bonito es esto. Pues realmente lo es. Y además, el punto positivo de Mafia 3 es que, como tienes que hacer tantas cosas que se repiten, es verdad, pero en tantas zonas diferentes, al final ves la ciudad a la perfección, ¿vale? Ves los pantanos, zona de los pantanos, ves la zona de negocios y una variedad brutal artística de respecto a una respecto a otra, y eso se agradece muchísimo. Incluso los negocios, pues ya sean de prostitución, de drogas, de químicos, también tienen su variedad, su propio fundamento, ¿no? Incluso a la hora de diseñar ciertos enemigos, incluso. Entonces, a nivel artístico es una maravilla. A nivel técnico, pues los interiores son muy buenos en general. Es un juego que en interiores, la verdad, muestra su mejor cara. Y en exteriores, bueno, un poco regulero. Un poco regulero. Tiene un rendimiento regulero. Tiene un nivel de texturas en general bastante bajo. Tiene un problema con la iluminación. A veces un poco extraña esa iluminación nucelar que parece que te va a cegar. Esa transición día-noche que a veces también falla y que ves unos cambios climáticos no tiene puto sentido. Ves incluso sombras extrañas que se forman en el entorno. En fin, todo producto, insisto, de un desarrollo quizás que, como dijo Oscar antes, requería meses de trabajo a mayores, ¿no? Y que esos fallos gráficos, pues insisto, producto de eso, de las prisas o del de estar no o poco pulido al final de su desarrollo, ¿no? Pero en cualquier caso, es un apartado técnico que a mí me ha convencido, no quizás solo por lo técnico, o únicamente por lo técnico, pero sobre todo por lo artístico. También debo decir una cosa, las animaciones son cojonudas, ya lo dije en su día, me impactó mucho esa animación del tío este que le revientes con la escopeta y que va muriendo poco a poco. El impacto de las balas en los enemigos está muy bien conseguido, hace que los tiroteos sean muy satisfactorios. Las animaciones faciales son también muy buenas, hay que decirlo, también muy buenas. No sé si al nivel de la noir, pero poco le falta incluso. Justo. Pero muy buenas. Es verdad que hay fallos. Por ejemplo, hay un bugazo en el cual los personajes, cuando hay una cinemática, de repente ves un poltergeist extraño. Se convierte el juego en un juego de terror, ¿no? Ves como el personaje de repente se desdobla y le salen varias caras a la vez, ¿no? Pero las experiencias faciales son francamente buenas. ¿Qué ibas a deciros? Justo cuando estabas hablando de la ambientación de la ciudad, me acordé de que una de las ciudades que más me gusta de los videojuegos es la de Eleanor. Sí. Y me estaba viendo ahora el video tráiler de aquel juego y la verdad es que sigue luciendo chulísima. Eleanor es una puta barabasta. Sí, a mí me lo parece. Como juego, ya te digo, es una de las ciudades mejor ambientadas en las que he jugado. Sí, lo pues que pasa es que tiene sus historias también. Mafia 3, en ese sentido, Oscar, cumple sobradamente. Sí. Sobradamente. Es un juego que a ti te encantaría, arreglando sus fallos, en ese sentido te bastaría, porque la ciudad es una puta delicia, ¿vale? Con sus altibajos, pero una puta delicia. Bien, en el sonoro, yo en este sentido doy casi una matrícula de honor, ¿vale? La banda sonora es cojonudísima. La ambientación sonora también es francamente buena. El doblaje castellano también es muy bueno, por cierto, tanto el de castellano como el original, por cierto, que también lo estuve probando. Y debo decir que también hay detalles que son merecen reconocimiento. Por ejemplo, el ruido de los motores de los coches está también muy bien conseguido. O sea, toda la ambientación sonora es perfecta. En ese sentido, yo os digo, New World es una ciudad viva. Es una ciudad, como diría, orgánica. No solo por lo que ves, no solo por sus transeúntes, por la disparidad de localizaciones, también por los sonidos, por el audio, ¿no? Ya sea de un coche, ya sea de la calle, ya sea pues, unos pajaritos, alguien hablando, me da exactamente igual. En tema IA, ha habido bastantes críticas. Hombre, es verdad que a veces los enemigos tienen un comportamiento un tanto errático, se exponen demasiado fácil, no son muy conscientes de lo que les rodea, de las coberturas que llevan a cabo, pero también tienen un comportamiento bastante cabrón. Por ejemplo, claro, como Clay puede utilizar la visión esta detective, tú al activarla ves perfectamente las rutinas que siguen los enemigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que hay una serie de enemigos que te atacan de frente, ¿vale? Que están, digamos, parapetados y que van cambiando de posición y te atacan. Pero hay otros enemigos que buscan, digamos, una puerta trasera. Intentan flanquearte. Siempre están buscando alguna alternativa para poder flanquearte y romperte la defensa, por así decirlo, ¿no? Es algo sorprendente, ¿eh? Como un grupo de enemigos, o cinco, o cuatro, o cinco, buscan una alternativa para atacarte, ¿no? Siempre y cuando exista, claro. Y también, por ejemplo, si nos parapetamos, estamos constantemente en una cobertura, nos tiran granadas o cócteles molotov. O sea, nos obligan a movernos, a salir. Y eso se aprecia. Claro, luego ves comportamientos erráticos, absurdos, tontos, pero en general es un juego que te puede sorprender en ese sentido, ¿vale? No os fiéis, además, porque incluso una dificultad normal es mucho más complicado que Mafia 2, que era un puto paseo. La dificultad normal en Mafia 3, o sea, no te puedes confiar porque a la mínima estás muerto. Y eso sí que también me ha gustado bastante, por cierto. Bien, como conclusión, pues, a ver, no es tan desastroso como se pinta. Yo he sido bastante cabrón, he exagerado, he querido dar cierto morbo al análisis. Es un juego que está... que muestra quizás una de las peores caras del sandbox, ¿no? Los sandbox, o sea, esa reiteración casi abusiva y cansina. A pesar de que sea un juego divertido, en cuanto a acción, en cuanto a sigilo. Pero yo critico sobre todo la falta de ambición para plantear pues, un juego, insisto, con más variedad, una variedad que además sea más rica a nivel narrativo. O sea, un poco mezclar ambos conceptos, género sandbox o lo que es un sandbox con lo que tenía Mafia 1 o Mafia 2 en cuanto a misiones principales, ¿no? Un poco de ese desarrollo más trabajado y más escalonado, ¿no? Y también, por supuesto, criticar, pues, como ya comentó Oscar antes, que este juego le hacía falta más tiempo de desarrollo, más tiempo para pulirlo. Es un producto que salió al mercado incompleto. Hay que decirlo así, incompleto, y eso puede causar perjuicios graves en un jugador. Porque su partida, insisto, se puede ir a la mierda así, chasqueando un dedo. Bueno, yo me quedo con el resumen de que para mí sería un juego de cesta de 10 euros. Seguramente a ese precio me resulte una buena compra. Bueno, hombre, a ese precio sería una buena compra cualquier videojuego Oscar. Bueno, no bueno, Mafia 3. Bueno. Pero sí, yo de verdad es que os recomendaría esperar una rebajita. Vale, o por lo menos un parche que arregle gran parte de sus problemas. Porque yo tuve suerte, ¿eh? Tuve una suerte del carajo, pero me la jugué. Mi paciencia se la jugó, mejor dicho. Yo no. Y ya está, un beso. Bueno, pues hasta aquí el análisis y nos vamos con la segunda parte del programa. Nos vamos con la mierda. ¡La mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Las palabras. Y hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de un año. De un año que para muchos de nosotros fue el mejor año de la historia de los videojuegos, que es 1998. Joder, Oscar, tú te acordarás más que nadie de ese especial que hicimos en un par de partes, ¿no? Claro, porque lo inventé yo. De este año, ¿no? Un año sí. Cojonudo para la industria de videojuego. No, es un año que el balance... Es como el mejor año de historia de videojuegos para nosotros. Bueno, al menos para los que estamos aquí. Siempre lo comentamos. El caso es que no todo lo que salió fue oro. También salió mierda. Y hoy vamos a hablar de un juego que es una auténtica mierda. Hoy vamos a hablar del juego de El Quinto Elemento. Para PlayStation y para PC. Vamos a hacer un poco de repaso cinematográfico. Todos recordamos una película protagonizada por Bruce Willis y por Mila Jovovich. Y Gary Oldman como malo. Que se llamaba El Quinto Elemento. Una película pues con una ambientación hecha por el célebre artista de cómic Moebius. Y una película que nos situaba en una... edad futurista, ¿no? En la que había una especie de crisis a nivel universal, ¿no? Y una producción europea, ¿eh? De hecho es una producción francesa. Luc Besson, pero tenía cuartos de fuera, ¿no? Sí, había coproducción. Claro, ahí financió Donald Trump como mínimo, sí. Y ojo, una película que, si bien es verdad que se centra mucho en ciertos convencionalismos de Hollywood de la acción, ¿no? Era una película bastante buena, una película entretenida y que mostraba pues algunas cosas. Joder, de cierto interés, me refiero. Se centraba más en, bueno, el conflicto, pues sí, el clásico conflicto de película de acción, pero sorprendía por su diseño de producción, esa ambientación futurista tan lograda, y sobre todo por llevar al cine una especie de distopia futurista bastante, bastante interesante. Blade Runner, yo decir que a mí en su día me encantó. Blade Runner, no. Dios santo, te he dicho. Joder, perdón, adiós. ¿En qué estás? Dios, no. Estaba pensando que es una versión cutre de Blade Runner, más o menos, ¿no? Me gustó mucho en su día, pero yo día de hoy es que no la soporto, de verdad. No la soporto para nada. A mí me sigue encantando. Sí, a mí me sigue gustando. De verdad que no. Yo no sé qué coño me pasó con esta película. No me lo explico. Igual es que la aburriste. Pero a día de hoy... Puede ser eso, tío. Puede ser. Es verdad que yo me enamoré de Mila Jovovich. Fue mi diosa durante mucho tiempo. Pero, macho, es que yo ahora no la soporto. Puede ser, tío. A Jorge y a mí nos gustaba muchísimo esa raza alienígena llamada los Montoshawan. Que salían al principio, ¿no? Sí, que eran esos bichos, tíos con armaduras gigantes y tal. Nos parecían los tíos. Los diseños Moebius. Sobre todo porque tenían así ese rollo medio filosófico, ¿no? De, no, la vida no es importante. O sea, el tiempo no es importante, solo la vida es importante. Claro, porque ellos pensaban qué en... Y solo pensaban en concepto universal, ¿no? La vida es tan preciada y, entre comillas, escasa, que hay que salvarla como sea, ¿no? Como el tiempo no importa en ese aspecto. Que sí, Víctor, que el doctrinista se fumó un porro de estudioso, ¿no? Sí. No, me encanta la película por... A ver, es una película de acción chorras de Hollywood, pero me gusta mucho esa ambientación, ese... Y no, aparte fue una de esas pelis que veías de pequeño y decías, ¡buah, tío, cómo mola esto, ¿no? Estaba muy bien hecha. Impresionaba mucho en ese momento. Yo digo que me gustó mucho el concepto de villano. El villano era el mal en sí mismo. Sí, tal cual. El mal tal cual. era una sombra negra asquerosa, era como Splatoon, pero esa mancha negra de calamar que comía el mundo, literalmente. La esencia de mal. Y que bueno, pues Gary Oldman también, en su papel de malo, hace el malo arcaico, casi arquetípico, sí, del cine, pero bueno. Ah, no vamos a hablar de cine. La película en general gustó. La película en general gustó. O sea, fue una película que fue un éxito, en cierto modo. Y mucha gente, aún a día de hoy, existen muchos fans de esta producción, ¿no? Entonces, claro, cuando salió el videojuego, para la mente de cualquier jugador medio, ¿no?, que acababa de conocer los gráficos virtuales, nada podía salir mal. O sea, la peli lo había petado. El juego fijo que mola. Pues no. Pito, yo no sé, de verdad. Yo sé que erais pequeños, pero se lo dije antes a Jorge. Tío, eres muy ingenuo. Voy a contar esa anécdota. Vale. Claro. Pasó que, bueno, cuando éramos pequeños, teníamos ya la PlayStation que nos habían regalado por la comunión, ¿no? Y pasa que, claro, no teníamos juegos. Teníamos un par de juegos que habían venido en la comunión también, pero faltaba un poco de variedad jugable. Y claro, estábamos hasta los cojones de jugar siempre pues al juego del Mundial 98 y al Tekken 2, ¿no? Que eran juegos bastante guays, especialmente Tekken 2, pero bueno, ya estábamos ahí un poco saturados, ¿no? Lo que hacíamos era alquilar juegos y tal, pero no es lo mismo que tener el juego y poder disfrutar de él cuando quieras. Entonces, bueno, nuestra madre, en un acto totalmente de sorpresa para nosotros, porque nunca nos podían comprar juegos, pues nos dijo: nos han ido bien las cosas este mes, os voy a comprar un juego. Así, sin venir a cuento, de sorpresa total. Y nos emocionamos un montón, ¿no? Entonces fuimos al Corte Inglés pequeño que había en Juan Flórez. Había un Corte Inglés pequeñito antes en una calle de aquí de A Coruña. Y allí pues tenía una buena selección de juegos. Quiero decir, tenía una parte de video dedicada a videojuegos interesante, interesante. Había bastante variedad. Entonces fuimos, por supuesto, directos a la zona de PlayStation, ¿no? Y yo tenía solo un juego en mente. Solo había un juego que quería. Acaba de salir. Era Spyro the Dragon. Spyro the Dragon. Juego que además salió en el 98 también, si no me equivoco, hablamos del en el especial. Y que yo, vamos, estaba hypeadísimo con ese juego. Era como esa idea de Mario 64. Me refiero conceptualmente, como juego de plataformas que funcionaba bien en la consola, hecho realidad, ahí, esperándome, ¿no? Y además con algo que a mí me fascinaba: la posibilidad de volar en un juego. Aunque luego fue a planear y me llevé una pequeña decepción, salvo en ciertos niveles, pues eso de volar en los juegos, no sé, es que a mí siempre me fascinó. El caso es que yo fui a tiro fijo, dije, este juego. Pero Jorge no estaba tan seguro. Exacto. Yo es que, por aquel entonces, Víctor y yo veíamos un programa de televisión del canal C. Nos lo grababa nuestro tío que tenía canal satélite. Hemos hablado de ese programa alguna vez aquí. Se llamaba Dove 6, el programa. Y en Dove 6 sacaban a veces el juego, lo sacaban entre la lista de los más vendidos, ¿no?, del mes. Y yo lo había visto y dije, joder, es brutal, tío, qué buenos gráficos tiene y tal. Pero sobre todo porque te enseñaban, no sé si la versión de Nintendo 64 o de PC, pero que se veía bastante mejor. No, en PC, en el 64 no salió. Pues de PC, se veía mejor. Y el caso es que yo lo vi y a mí me encantaba la peli. Me gustaba mucho la película, pero muchísimo, ¿eh? No os podéis imaginar lo que me gustaba de esa peli. Y pensé, joder, el juego de la peli tiene que ser cojonudo. Tiene que ser un juego de la hostia. Además lo sacan en Dove 6, nada puede fallar. Así que yo escogí el quinto elemento. Jorge, el único juego bueno basado en una peli es Mortal Kombat, tío. Todo lo demás es puta. Hombre, está ahí GoldenEye, ¿no? Y es al revés, David. Total. Lo sé, tío, no ironía, Víctor. En todo caso, os voy a comentar. El caso es que Jorge eligió ese juego, ¿no? Que además era de los caros, ¿eh?, que valía 9.000 pesetas. Joder. Sí. Sí, era caro. Era de 7.000 y pico. Sí, exacto. Es que aún encima era ese rollo. Que el Dell era el más caro y era el peor. El peor de los dos. Era una mierda de juego. Y el caso es que llegamos a casa, hypeadísimos, ¿no? Además, yo me acuerdo cómo teníamos. En aquel momento vivíamos en una casa que teníamos dos literas y había una estantería, y encima de la estantería estaba una tele de estas pequeñitas de poquísimas pulgadas, estas pequeñas que la gente ponía en las cocinas y cosas de esas, ¿no? Y teníamos abajo, en el estante de abajo, la PlayStation conectada. No teníamos mucho espacio, teníamos que arreglarnos como podíamos, ¿no? De aquella. Y el caso es que lo pusimos, ¿no? Pusimos el Spiro, vimos que funcionaba, me quedé todo atrapado porque estaba fascinado por ese mundo de color y plataformero y tal. Buah, alucinante. Y luego pusimos el Quinto Elemento. Y el Quinto Elemento es que es un juego que, yo os lo digo, si lo ponéis hoy en día, es deprimente. O sea, es un juego que es deprimente. Es que ese juego no solo es deprimente porque su atmósfera es deprimente. O sea, tú lo pones y estás triste de repente. Dices, joder, estoy triste. Lo único bueno que tiene este juego es que entre fase y fase te ponen secuencias de la peli. Y como la peli mola, pues... Sí, pero te pone secuencias de la peli descontextualizadas y en un orden no cronológico con respecto a la película. Y lo peor... O sea, se inventan la historia el juego. O sea, inventan la historia, meten un par de cortes, te hacen pensar que es lo... Pero no es lo mismo. Sudaron como el salido de los cojones. Lo peor del juego es el sonido. Porque reciclan sonidos de la peli y frases de la peli, pero las repiten mil veces. Las repiten tantas veces que llega un momento en que ya no tienen puto sentido. Tenía que bajar castellano, por cierto. No, en inglés. Lo peor de todo es que el protagonista no es Bruce Willis, es un tío, una cara diferente. Eso es lo peor de todo, que las licencias no funcionaron del todo bien. El caso es que el juego tenía una cámara horrible, mareaba. O sea, tú jugabas más de 5 minutos a este juego y todos recordaremos esa época, ¿no? Es un juego de acción en tercera persona y tal, pero todos recordaremos esa época, la época de los experimentos, de cómo se hacen los juegos en 3D y tal. En este os puedo decir que la cagaron totalmente. O sea, este juego, os lo digo en serio, yo creo que si lo jugáis hoy en día, le echáis un rato y os empezáis a encontrar mal. Es que yo pienso que... Yo es que este juego... A ver, yo en su día estaba muy hipeado con Quinto Elemento, pero jamás en la puta vida me planteé comprar el videojuego. ¡En la puta vida! Hombre, David, tenías un par de años más para tener esa madurez. Joder. Con 10 años, no. ¿Sabes? Víctor, no. El tema es, yo compraba la PlayStation Magazine. Y esa era la revista cara, ¿eh? La revista cara. Sí, sí. Y porque traía demos, hostia. Exacto. Ojo, traía demos, esto es una cosa tremenda. Creo que incluso ya jugar la demo de este Bazofias, que no se infecta. Pero no solo eso, o sea, yo veía capturas del juego y decía, esto es una puta mierda, me pinta ser una puta mierda a kilómetros. Yo, con mi mente de chaval ingenuo, tonto, absurdo, pajillero, decía, joder, esto es una cosa horrible. No me voy a acercar a él, ni aunque... Porque yo creo que incluso salió en Platinum o se rebajó, al final costaba 3.000 pesetas o 2.000, no lo sé. Ni siquiera me planteé comprar esa mierda a pesar de mi amor a la película. Y ni regalado. Ni regalado, porque además yo vi un axioma, ¿vale? Una convicción. Un axioma. Un action man, ¿no? Un action man, aparte de un action man. Que es que juego basado en película. Salvo GoldenEye. GoldenEye llegó y GoldenEye llegó y después volvieron a la dinámica de hacer juegos basados en películas de puta mierda, ¿vale? Bueno. Tampoco es una excepción de la hostia, Oscar, no te pases del listo. Bueno, de hecho, a mí la peli de GoldenEye me parece una puta mierda. Pues el juego es mejor que la película, es el único caso en el que el juego es mejor que la película. Pero yo tenía esa convicción, Víctor. O sea, juego basado en película. Me lo decía hasta mi madre. No es mentira, pero. Podría ser cierto. Hay juegos de no te lo decía, pero lo pensaba. Sí. A ver, el caso es que aparte de marea el juego. A ver, lo de mareo, lo de atmósfera. Es que de verdad, te pones a jugar y no sé, te pones triste. Te pones triste porque es súper depresiva la atmósfera. Porque en la peli, la atmósfera, la luz es horrible, bonito, los colores son súper desaturados. La música es. Escogieron lo peor a nivel musical y sonoro de la película, etcétera, ¿no? Entonces es muy asqueroso. Pero lo peor es que la peli es todo lo contrario. La atmósfera de la peli es muy luminosa, muy colorida, es colorido. Bueno, el caso es que si esto fuera poco, ya digo, esa primera impresión depresiva y aún encima pues mareante, ¿no? Que te podías encontrar mal e incluso vomitar. Pasa que el diseño de niveles del juego era terrible, pero terrible. Desde el punto de vista de que te obligaba a pasar 30 veces a lo mejor por el mismo sitio para buscar algo. Había dinámicas de puzzles en el sentido de que tenías que desbloquear una zona para poder pasar, que eran todos aburridísimos y asquerosos porque tenías que recorrerte el nivel, que era un asco. Saltos, que la jodías en los saltos porque estaba mal calibrado. Luego había... Era aburrido en general el juego. O sea, de hecho, este juego... la única forma de intentar pasarlo bien era hacer el truco de tener todas las armas y aún así no te lo pasabas bien porque las armas eran horribles todas ellas. Bueno, excepto la tocha. La tocha, la que enseña Gary Oldman en la peli, sí, que sí. Tiene de todo, tiene lanzallamas, sí, tiene... Puta hostia estaría, esa, sí, sí. Pues esa sí que molaba usarla. Era asqueroso de manejar porque el control era horrible y recordemos todos los juegos en tercera persona el asunto de la cámara, ¿no? Cuando no teníamos ese analógico para controlar la cámara, recordemos que en PlayStation 1 el DualShock no era un estándar. Y de hecho nosotros no teníamos DualShock, era el mando que venía con la máquina. Yo creo que su problema ya de aquella época, juegos en 3D, que aún estaba un poco... Sí, aún faltaba, se estaba aprendiendo. Exactamente, claro, cuando salían mediocridades, pues la experiencia era quizás mucho peor, pero que en otra perspectiva diferente. De todos modos, lo visual se le podía perdonar al juego, pero es que el problema es que era un juego aburrido. Porque tú dices, bueno, a ver, para la época tampoco estaba mal, pero es que... Jugabas y te aburrías, coño. Sí, vamos a ver, el diseño de ese juego carece de criterio, pero desde todos los puntos de vista. Pero el caso es que no era suficiente que fuera asqueroso en general el juego, sino que además, a mayores, estaba increíblemente bugueado. O sea, podían darte los clásicos bugs de imposible avanzar, tenías que empezar otra vez, desde puto principio... Hasta el punto de que nosotros, cuando se daba esa situación, ya empezábamos a pasar las pantallas con trucos. Porque es que si no, era un dolor. Era un dolor de la hostia. La historia dentro del juego, la narrativa dentro del juego, era terrible. No te enterabas de nada de lo que estabas haciendo. Y ya os digo, bugs muy asquerosos. Muy asquerosos. O sea, cosas que te jodían las partidas. De verdad, un juego terrible. No solo terrible en lo jugable, no solo terrible en lo artístico, sino también terrible en lo técnico. Es decir... Todo en este juego es malo. Todo. Incluso una licencia que era atractiva, visual, vistosa, divertida incluso, que era el quinto elemento, en ese momento, supieron hacer que fuera una mierda. Entonces, pero esto no me lo invento yo. O sea, os voy a citar dos comentarios de la época de medios de comunicación especializados en videojuegos anglosajones. Medio GameSpot le pone, en esta época... un 2,4 sobre 10. Y pone, entrecomilladamente, el peor juego que he jugado. Después, Game Revolution. Pone, no es divertido de jugar, ni siquiera un poco. O sea, el listón estaba alto, como veis. Ojalá hubiera habido internet en aquella época para que yo me enterara de eso. Joder, pues sí, porque vamos, madre mía. Y sinceramente... La verdad, sí, en aquella época me sentí muy defraudado. Y sobre todo por haber malgastado la posibilidad de tener un juego de los caros y haberla invertido en esa puta mierda. IGN anglosajona, en aquella época no existía la vertiente española, le puso un 5. Yo creo que fue, de todos los medios, el más untado, probablemente. Y en ese 5, ellos en el texto de análisis, en la conclusión, decían... este juego... ¿cómo es? Es un juego de acción más que no se esfuerza en hacer en ningún momento nada distinto a lo que fallan los demás. Un poco rebuscado, como veis, el comentario, pero bueno, es que en definitiva ya se demuestra que esto no es como la letra, ni siquiera con sangre entra. O sea, aquí no hay tutía. Este juego es una mierda en todos los aspectos. Claro. Esto defrauda mucho, porque yo recuerdo incluso que en medios españoles, porque claro, todos teníamos la que si a hobby consolas, que si no sé qué y tal y cual, pues no lo ponían tan malo. O sea, vamos a ver, se hablaba, decía, oh, el juego de tal. Yo creo que las personas que analizaron ese juego, o al menos de un par de medios que yo pude leer en aquel momento, no lo habían jugado. Porque si lo llegan a jugar, se dan cuenta de que esto es una mierda que no hay Dios que aguante. Y es muy lamentable, porque te gastabas 8.000 pesetas en este juego para que os hagáis al cambio. Serían 50 euros aproximadamente de hoy en día, sí. Pero teniendo en cuenta la inflación, pues serían 70 euros, más o menos. Sí, porque la inflación, teniendo en cuenta el cambio y tal, sí, yo creo que sí. En torno a los 65-70 euros podría ser, más o menos. De hecho, siempre se comenta, ¿no? Los videojuegos antes eran más baratos. Bueno, no tienes en cuenta la inflación y tal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno... Nada que destacar de este juego en lo positivo. Una mierda. Si os lo encontráis, le hacéis un favor a este mundo si lo rompéis. Si es en una tienda de segunda mano, compradlo y rompedlo para que no pueda infectar a otra persona. Y mañana planteaba comprarlo, mañana voy a buscarlo en el indie. Pues David, destrúyelo. O sea, es importante que destruir las copias. El mío se rompió, el juego. Es verdad, se rompió. Pero se rompió porque se lo dejó un amigo y me lo devolvió roto. Tu amigo te hizo un puto favor. Por eso, sí, pero por eso yo no presto videojuegos, ¿eh? Bueno, si te rompen el quinto elemento y no es pido. No, me da igual. Me da igual porque dije, joder, ver, no, me da igual que es el quinto elemento y nosotros claro, puto juego. Nos da igual porque, en fin, porque hay quinto elemento, ¿no? Pero yo si lo encuentro un día, voy a traerlo al museo del complejo de Holanda, ¿vale? Voy a portarlo ahí. Pues el museo de la mierda. Sí, la vitrina de la puta mierda. Es que la mierda a veces se valoriza, tío. Sí, pero ¿sabes qué? Hay veces que decimos... Junto a lo dices tú mucho también. Dices que... No, es que hay mierda que me gusta. Bueno, pero eso no te va a gustar, David. Es mierda de la que no te va a gustar. La podemos colocar eso, con Sonic 3D, presidiendo la vitrina, y al lado podríamos poner... Y lo peor es que escuchas esta música de fondo. En el contexto en el que sale esta música en la peli, es en algún momento así... Así es, algún momento de crisis, de tal. No, es cuando la tía se despierta y ve que la ciudad es inmensa y está en un sitio muy sí, extraño. Exacto. Y no entiende y nada. Es momento de descubrimiento, de crisis personal, existencial de ella y tal. Pero en el juego es esta música en medio de un ambiente ultra gris, deprimente y asqueroso, que además con niebla de fondo, porque niebla tenía no, efecto o negro, de mierda. Tenía negro de fondo, que no veías cosas a tres pasos, ¿no? Y es deprimente. Es que lo ves, de verdad, David. Me ponía triste eso. O sea, yo venía de jugar el Spyro the Dragon, que todo era felicidad. Incluso técnicamente el juego, joder, hacía lo que podía en la máquina que era y tal. Pero lo veías colorido, alegre, divertido. Luego ponías esto y de verdad, es que te daban ganas. De verdad, yo creo que este juego fomentó muchos suicidios en el año 98, ¿eh? Al año siguiente salió el juego bueno de Bruce Willis, Apocalipsis. Sí, estoy viendo ahora un vídeo. Era un juegazo, ¿eh? Sí. Era un juegazo. Aparte es un juego de acción, pero de acción a lo bestia. Y a mí me flipaba que la cara de Bruce Willis del muñequito se pareciera. Sí, ahí... Era muy parecido. Sí, porque dices, ¡guau, es Bruce Willis! ¡Oh! Ahí hicieron por primera vez el tema este de captura facial y todo eso. Que no para las animaciones, porque pero hicieron una captura facial para hacer una textura 1-1 con respecto al muñeco. Y para la promoción. Yo no sé si a lo mejor este juego tuvo que ver en algo que Bruce Willis no apareciera en el quinto elemento, o simplemente que los que hicieron el quinto elemento no quisieron pagar para... Pero es igual, él hizo bien en no salir en esa mierda. No, seguramente. Hizo bien porque... Yo tampoco sé hasta qué punto estaría implicado en Apocalipsis. Lo mejor intentaron hacer Bruce Willis, pero no le salió en el juego, no lo hicieron mal. No, yo creo que era un tema de licencias porque ninguno se parecía. De hecho, en la portada lo comentábamos antes. Sí. La portada no es casualidad que no salgan los personajes de la película, ¿eh? No es casualidad en absoluto. Eso es por un tema de licencias. En todo caso, damas y caballeros, si os encontréis con este juego, conclusión, destruidlo, compradlo y destruidlo. Compradlo porque, hombre, el tío al que le han tangado en la tienda de segunda mano donde lo veis no tiene la culpa, ¿vale? Sea probablemente alguien que no juega videojuegos o que no sepa la maldición que transmite este juego, ¿no? Si queréis joder a alguien, regádaselo. Bueno, pero yo destruiría, ¿eh? Mejor destruirlo. David, hasta aquí la mierda. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece todo esto? Me interesa probarlo, Víctor. Lo conozco. Me interesa probarlo solo para... Pero te vas a sentir triste, David. Nah, me siento triste. Soy alegre, por sí. Bueno, vámonos ya a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues yo he aprendido que a lo mejor dentro de 15 años Mafia 3 está en la sección de la mierda, quién sabe. No sé, no he aprendido nada, la verdad. Me he divertido bastante. Tengo morbo por jugar el quinto elemento. Quiero ver la película otra vez para asegurarme de que me da asco. Y bien, ha sido un promo interesante, gracias. Señor Oscar. Yo he aprendido que Mafia 3 es un juego de cesta de Carrefour. Así, sin más. El quinto elemento no, ¿eh? No tengo nada aprender ni quiero aprender. ¿En de cuántas cestas acabaría ese juego? Sí, claro, no sé. Señor Jorge. Yo he aprendido que hoy he abierto viejas heridas con este juego del Quinto Elemento, que si os digo la verdad lo había borrado. Las 9.000 pesetas peor invertidas de la historia, ¿eh? Y había borrado este juego de mi mente. Bueno, a ver, era consciente todavía de que existía, pero las malas experiencias las había borrado y ahora las he recordado y me están dando ganas, pues, de potar, de... La verdad, mareaba y era... Y te dejaba triste. Era aburrido y te dejaba triste y te hacía pensar que la vida no merecía la pena jugar ese juego. No. Y os lo digo en serio. A ver, no, puede parecer a coña que lo estamos diciendo tal, pero es que era muy deprimente. Realmente, joder, realmente ponías ese juego y te ponías triste, de verdad. Sí, sí, está claro que sí. Con lo buena que era la peli. Ya. Señor Oscar Poliforo. Sí. Undercore comenta: yo he aprendido que no soy el único que no le gustaba el Quinto Elemento. HT Dreams: yo he aprendido que jugar a Nuclear Throne mientras oigo el programa en directo mejora mi sinapsis. PHF Ceramic: yo esta semana he aprendido lo productivos que pueden ser los días de asuntos propios que tengo en el curro. Pedazo fin de semana de 4 días que me voy a pegar. También he aprendido que debo ser un bicho muy raro, porque los dos únicos juegos que me compraría de los que me atrae entre octubre y noviembre son Mafia 3 y Watch Dogs 2. Con eso lo digo todo. Y yo creo que no voy a sufrir tedio en Mafia 3. Estáis hablando con un tío que se ha sacado platino en Mad Max. Y con ese tengo planeado, y con este tengo planeado hacer lo mismo. Postdata: bueno, he visto que para sacar el platino hay que hacer 2 partidas. Igual no me pongo a sacarlo. Y otra postdata: hablando de pelis de los 90, ¿sabéis que en La Jungla de Cristal 3, Duro de Matar 3 para gente Latinoamérica, que es del 95, decían las frases de "yo me casaría con Donald Trump" y "estuvieron en las Torres Gemelas"? Esto no les asustará. Es increíble lo que puede cambiar el significado de las frases con el paso del tiempo. Ayer también me vi la película de La Venganza. Sí. Poposki dice: yo no aprendí nada, ya sabía que el juego del Quinto Elemento era mierda. Angus: yo he aprendido que no soy el único que piensa que Luc Besson apesta, salvo en León, el profesional, que ahí se duchó. Bueno, pero esa peli vale por toda su filmografía, la verdad. Sí. Pues a mí me gusta mucho el Quinto Elemento. A mí también me gusta. La de Lucy no me gustó tanto, pero el Quinto Elemento sí ahora, me gusta mucho. Ahora que pienso en eso, yo no sé si el Quinto Elemento la dirigió él personalmente o simplemente hacía de productor tocho. La dirigió él. Porque después ya sabéis que se... A ver, esa peli es muy videoclip, pero se llevaba mucho en los 90. Después aparecía lo de Luc Besson en un montón de películas, pero claro, era solo en plan... Sí, productor ejecutivo. De productor. Bueno, vamos con el chat y tenemos... Ducha dice: he aprendido que Gaspar tiene su propia peli. Switch para ir a cagar, dice. Yo he aprendido que Mafia 3 es un juego bastardo de Ubisoft. Yo creo que hoy salía el Titanfall 2. Dice: yo he aprendido que hoy sí salía Titanfall 2. Y también que me la pela muchísimo. Bono, los 60 euros mejor invertidos. Dice: yo he aprendido que la zagala que hay en la edición coleccionista está muy rica y que todas las cosas que no son el juego están guardadas en el armario y ahí se quedarán. Capitán Remastered dice: yo he aprendido que me han entrado unas ganas tremendas de rejugar Mafia 1. El que no recordaba lo mala que era la versión del Quinto Elemento hasta que la habías puesto de fondo, bueno, porque la escuchó aquí. Tan mala como la de GoldenEye, la peli. Curiosamente, las dos del mismo compositor. Karma y Romero fichan por Gazpacho. Dice: yo he aprendido que las negociaciones de Gazpacho Games para absorber el antiguo ID Software están avanzando a buen ritmo. Poco a poco, sobre seguro. El mono con mono tiene mono de plátano. Dice: hoy he aprendido poco porque acabo de llegar del cine. Básicamente que el videojuego del Quinto Elemento es mierda que hay que destruir y eliminar de la historia. Además que tengo el nick más mono del chat. Feliz cumpleaños a la gente que le ha tocado este mes. Gaspar está en la premiere de su peli. Dice: yo he aprendido que Gaspar ha repartido sus simpatías por el fotocol. Se ha atragantado con un pastelito en el buffet libre y se ha ventoseado en la sala de cine. Una velada magnífica. Y ya está. Pues yo, para finalizar, damas y caballeros, he aprendido que lo mejor que le puede pasar al Quinto Elemento es que, en serio, que lo destruyáis. Si lo veis, destruidlo y nos mandáis la foto, ¿vale? Y nada más, amigos y amigas, la semana que viene, más complejo anda con nuestro toque característico. ¡Hasta luego! Buenas noches. Hasta luego. Un beso.